Esto es El Combo. Muy buenas noches y bienvenidos un año más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Anda 1 en A Coruña, y este año os damos la bienvenida al especial SOTY 2017, el SOT of the Year 2017. Y en el programa de hoy solo puede quedar uno, porque debatiremos sobre los mejores juegos del año 2017 y premiaremos los que para nosotros son los mejores títulos de este año. Pero antes de empezar, señor Oscar, solo puede quedar uno. Hola, sí, ya quedó de hecho. Ahora, hoy solo vamos a comentar la jugada, pero ya quedó uno solo. Pues sí, la verdad es que muchísimas ganas de volver a hacer el programa. Nos hemos tomado unas vacaciones ya, yo diría que no vacaciones. Hemos estado por el paro incluso. Pero de puta madre de volver a estar aquí en antena. Y bueno, a ver lo que depara el programa de hoy. A mi izquierda, señor Jorge, bienvenido un año más. Hola amigos, muy buenas noches. Pues por aquí, muy contento de estar de vuelta aquí en el programa. Y además muy contento porque vamos a hablar de los juegos que más nos han gustado de 2017, y creo que va a estar muy entretenido el programa de hoy, así que esperamos que nos acompañéis y que os guste todas esas cosas de las que vamos a hablar. Y nos acompaña, por supuesto, también el señor Gaspar. Buenas noches, yo estoy con síndrome postvacacional y muy triste porque creo que mis compañeros me han hecho boicot, que no está Bomberman, este Oti, y es algo que me entristece mucho. Tenemos también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Que por cierto hay que decir que este año al mono cazoide no le dejamos votar, porque todavía está jugándose los juegos clásicos de los programas anteriores de Complejo Anda. Pero por supuesto tenemos en sonido al señor David. Hola. Se ha hecho un Gaspar. Bueno, dicho, ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda Especial SOTY 2017. Bien, estamos preparados para el SOTY 2017, ya sabéis, el programa más especial en cuanto a, podríamos decir, análisis o lo que sea de Complejo Anda, porque aquí es el momento de la verdad, cuando escogemos aquel título que más nos ha gustado en el Complejo Anda. Y antes de empezar, os voy a contar los criterios que hemos tenido para, como siempre, para escoger estos juegos, pero no podemos hacerlo sin revisar la última encuesta del último programa. El programa, si recordáis, el especial Mierda que nos gusta, que por cierto tuvo cierta repercusión en especial, Oscar. ¿Repercusión en qué sentido? Pues a la gente le llamó la atención, ¿no?, que hiciéramos un especial sobre mierda. Normalmente se habla de las cosas más bonitas, como el SOTY, ¿no? Pero no es tan habitual hablar de mierda, Oscar. Es lógico, claro, la idea fue mía. Por eso nosotros nos pusimos el traje protector y nos metimos ahí en todo el zurullo para sacar lo peor de lo peor de muchas de las compañías que hacen juegos. Y bueno, yo quiero hacer un pequeño inciso sobre ese tema, porque me gustó especialmente la selección de música que escogiste, David, porque me pareció una música muy decisiva, porque es el día de SOTY. Y he hecho de menos, no sé si esto para el futuro lo podemos valorar, pero que exista un efecto de delay en los micrófonos y decir decisivo. Ah, como retrasado. Eso, exacto. Algo así. Bueno, yo no, nunca. O sea. Le falta pericia, David, para poder hacer eso. No sé, pero el rollo sí, es la, que la mesa de mezclas que tenemos nos lo permite eso. Quedaría si muy guay meter eso, pero solo. A ver. Bueno, voy a tener que explicar una cosa, ¿vale? Esto es una cosa que le explico a los niños que les enseño cómic. Vale, que es el efecto Van Helsing. ¿Sabéis lo que es el efecto Van Helsing? Que pues todo es una mierda. Que salen muchos vampiros y Van Helsing se los carga. Vamos a dar una peli el de efecto mierda. Van Helsing es cuando la peli de Van Helsing, si la habéis visto al principio de la peli, sale un vampiro y te cagas. ¡Hostia, un vampiro! Y además le cuesta cargárselo y dices, joder, esto es muy temible, o sea, los vampiros son la hostia. Pero luego aparecen tres más. Y le cuesta y dices, coño, tres vampiros ya es un desafío muy tal. Pero luego aparecen 10 más, luego 200, y llega un momento en que te da igual todo. ¿Y sabéis por qué? Porque gastaron toda la mecha en el primer vampiro. Y luego lo repitieron tanto que te acostumbraste. Pasan algunos videojuegos que repiten un enemigo temible y luego ya no le tienes respeto, ¿no? Pues el efecto delay puede crear el efecto Van Helsing. Si lo repetimos mucho, raya. Bueno, entonces vamos a ser con mesura, ¿no, Jorge? Exacto. Pero bueno, si lo hacemos, vamos, igual no lo hacemos. Ah, igual no lo hacemos, pero si lo hacemos, lo haremos con mesura para no caer en el efecto Van Helsing. Y ahora sí, después de este inciso, que creo que era muy importante explicar, vamos con la encuesta del programa de la mierda. Allá por el 2017... ¡Fua, qué lejano queda! Os preguntábamos, ¿será 2018 tan bueno como 2017 en lanzamientos? No. Y tenemos cuatro respuestas. La primera es, no, parece complicado. La segunda, puede que sea parecido. La tercera, sí, es posible. Y la cuarta, el mono cazoide todavía está jugando los de 1998. Bueno, en último lugar, con un 9%, tenemos la respuesta no, parece complicado. En tercer lugar, con un 13%, sí, es posible. En segundo lugar, con un 26%, puede que sea parecido. Y en primer lugar, con un 52% de los votos, el mono cazoide todavía está jugando a los de 1998. Que bueno, era una respuesta que no tenía nada que ver con la pregunta, pero que de alguna manera nos está dando datos sobre lo que está haciendo actualmente el mono cazoide, que tiene muchos juegos por terminarse todavía. Ya te digo. Oye, David, yo tengo una curiosidad sobre el mono cazoide. Bien. ¿Tuvo regalo de Navidad? Sí. ¿Qué le regalaste, David? Te dejé salir de la jaula un rato. ¿Un bote de leche condensada? Sí, uno que llevaba ahí, que ya olía raro, sí. Que tenía proteínas. Bueno, duda resuelta. Tenemos que irnos al SOTI. Quiero explicar un par de cosas antes. Este programa se compone de dos partes, ¿vale? Se compone de una parte que va a ser una especie de debate entre nuestros cinco candidatos más votados, los candidatos más votados por el Complejo Aranda, por los miembros del equipo. Y luego, posteriormente a eso, llevaremos a cabo, pues, una especie de honorífica entrega de premios. Vamos a anunciaros que son nuestros vencedores en cada una de las categorías, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en el post del programa de hoy, en complejoaranda.foroes.org, hay una encuesta con 10 videojuegos, con 10 opciones. Opciones de SOTI 2017 que todavía podéis votar. Si vuestro juego no está entre las opciones, tenéis el derecho de escribir una réplica a ese post y poner el juego para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Al final del programa recopilaremos vuestro top y haremos el SOTI de los oyentes. Por lo tanto, estáis invitados a participar, pero esto es muy importante, tenéis que hacerlo antes de que termine el debate que vamos a llevar a cabo con nuestro top 5, ¿vale? Una vez termine el debate, cerraremos las votaciones. No se podrá volver a votar para que podamos recopilar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, los premios SOT of the Year, como todos los años, tienen una serie de premisas que hemos cumplido para votar, ¿vale? Lo primero es que todos los juegos de los que vamos a hablar, esto, bueno, creo que sobra decirlo, pero representan nuestra opinión personal, por lo que es muy probable que no estéis de acuerdo con nuestro criterio o que sí lo estéis, ¿vale? Pero bueno, esto, nosotros no somos periodistas, no somos profesionales, nos gustan los juegos como cualquiera y esta es nuestra opinión, única y exclusivamente. Por otra parte, como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en esto. Apuntamos una lista grande con todos y cada uno de los juegos que queremos votar. Una lista, en este caso, sería un top 10. Cada uno cada uno de los miembros del programa de forma separada. Entonces lo juntamos, contamos pues el número de coincidencias y todo eso y sacamos un top 10 de todo el programa. Y de ese top 10 volvemos a votar. Votamos por encima, repartimos nuevamente pues nuestro criterio en ese top 10 que quedó finalmente y lo que sale es lo que podría decirse nuestro top 10 en general de programa. Ahora os voy a citar los juegos que han entrado en el top 10 de este año, que están desordenados a propósito, ¿vale? Son Wolfenstein 2 de New Colossus, Sonic Mania, Nioh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Hellblade Senua's Sacrifice, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, Nier Automata, Xenoblade Chronicles 2 y Horizon Zero Dawn. La segunda cuestión que os tengo que comentar, a considerar, es que en el momento de que anunciemos los premios de por plataforma, el criterio que se ha tenido en cuenta es juegos exclusivos de cada plataforma. En el caso particular de Xbox, debido a que hoy en día es una plataforma que abarca, no es una cosa exactamente, pues hemos tenido en cuenta lo que sería Xbox y la plataforma Windows 10, ¿vale? Puede haber empates, esto es muy importante. En caso de empate, vamos a considerar los juegos que aparezcan empatados al mismo nivel. Es decir, van a valer lo mismo a nuestros ojos. Y sin más dilación, pues iremos ya con los premios. Óscar. Nada, decir que cuando tuvimos que elegir los juegos de Xbox, entraba en conflicto con ciertos juegos de PC y la verdad es que tuvimos ahí dolores fuertes de cabeza para poder hacer algo coherente. Sí, pero la realidad es que, vamos a ver, nosotros ya hemos asumido que la situación en el caso de Xbox ha cambiado y por tanto pues consideramos esto. De hecho, el año pasado ya lo hicimos, eso mismo. Empezamos a hacerlo el año pasado. Sí, sí, pero bueno, no había un juego que entrara en conflicto tan fuerte como entró este año. A ver, yo habría dejado la sección de Xbox vacía con un meme John Travolta en Pulp Fiction buscando a ver qué hay aquí. No veo nada. Bueno, yo Gaspar, llevo todas estas vacaciones eternas y este momento de paro y quería plantearte una cosa, pero es demasiado extensa como para hacerlo aquí. No, creo que no. Bueno, no sé, a no ser que estéis... Estás jugando mucho la X. Un momento, yo, no puedes lanzar la bomba y después esconder la mano, tío. Estás jugando mucho la X. Yo quería defender... Su consola favorita. Quería defender a la Xbox One y he empezado a meterte en este juego tipo Jigsaw, ¿vale? En Saw o algo por el estilo, ¿vale? Así bueno, que empiece el juego, ¿vale? Espera, si lo vas a torturar, déjame mirar. Primero yo, ¿vale? ¿Qué vale? Me va a torturar? Y cuando se muera, con las ¿qué vas a dar envidia? ¿Con las exclusividades de la consola? Mira, Gaspar, esto te lo voy a decir en serio, ¿vale? De verdad, voy a ponerme en serio, si es posible. ¿Vale? En serio. Tú imagínate que tienes 14 años. Es mucho imaginar, pero vale, bien. 14 años. No tienes medios para comprar ni plataformas y escasamente juegos. Tus padres te regalan una consola. Y te regalan la Xbox One. Es más, te regalan la One X. Tus padres te quieren mucho. Y dices, toma hijo, joder. La One si X, le quisieran mucho, le regalarían otra consola. Un PC de mi nombre. Espera. O un PC, te regalan la One X. Te regalan esa consola. Tú no puedes cambiarla. Evidentemente no puedes comprar otra plataforma. Yo te planteo la siguiente pregunta. Tú, desde esa perspectiva de, joder, tengo la One X, ¿podrías realmente decir o afirmar que no tendrías juegos para jugar? Yo creo que eso nunca se ha dicho en el programa. Nunca se ha dicho que no tenga juegos. Vale, pero con eso te quiero decir que a pesar de que tú no veas atractiva la Xbox One, hay gente que en esa situación sí le parece una consola perfecta. Y tiene juegos. Y tiene juegos. Yo no veo atractivo One X, porque en mi caso tengo un PC. Olvídate de One X. Pero es que ya lo sé. Pero es que... Gaspar, escucha, el caso hipotético. Tú no tienes nada de eso. Solo tienes la Xbox One X. Eso es lo que te quería. Y estoy diciendo que sí, la disfrutaría. Claro que sí. Pero entonces, Gaspi, es lo que te quiero. En mi caso particular, sí, con esta mesa. Porque tú puedes escoger. Pero tienes que entender. Yo creo que tenemos que tener la habilidad de, no sé, de ampliar nuestro espectro de opinión y saber que hay gente que a lo mejor quiere solo una consola y opta por Xbox, por los motivos que sea. Y estoy seguro de que tendrá juegos, y le da igual que los juegos exclusivos de esa consola salgan en PC. Simplemente. Esa persona ha escogido mal. Bueno, vale. A ver, este debate lo tenemos cada vez. Bueno. Era lo que quería decirte, tío. Y creo que hemos llegado a una conclusión consensuada. En caso de que solo tienes esa máquina, evidentemente... Y si quieres jugar, tendrás que jugar lo que tienes a máquina disponible. Bueno, y que es un catálogo y que grande. No es poco. Vamos, vamos a parar ya con esto. El tema. Soti, caballeros. Sí, sí, sí. Vale, ese es el tema de hoy. Vamos a irnos con los nominados. Con nuestros 5 nominados, ya conocéis el top 10, pero no sabéis qué 5 juegos hemos escogido. Así que nos vamos con el primer nominado de la noche. Vamos con un título que yo creo que, bueno, todo el mundo tenía ciertas expectativas sobre este juego, pero me parece que las expectativas no estuvieron al nivel de lo que supuso finalmente el juego. A mí me pareció un juego feo de cojones, me sigue pareciendo feo, pero la vida está en el interior y es un juego buenísimo. Estamos hablando de Horizon Zero Dawn, sí. Título exclusivo de PlayStation 4. Y vaya juegazo. Juego de guerrilla. ¿Qué te pareció feo? Sí, yo os lo dije en su momento, a mí el tema artístico de estas máquinas animaloides o tal, nunca me ha gustado y me sigue sin gustar, a pesar que tenga su justificación. Pero ya hablando del juego en sí, ya lo dije en su día, yo me alegro por Guerrilla, que decía, mira, estos de Guerrilla, que solo saben hacer King's Souls, sí. Y encima no son especialmente buenos. Y mira tú, se han sacado una nueva IP de la manga que es una puta gozada. Bueno, yo a callar bocas, joder. Yo he de decir que disfruté de este juego como una perra. Y como pocos juegos he disfrutado este año y esta generación. Me parece una sacada de rabo brutal de Guerrilla. Bueno, yo recuerdo el primer anuncio. Además creo que fuera un boceto, una imagen promocional. Guerrilla está haciendo un RPG con toques tecnológicos. Algo así decía el titular. Y la gente, estos de Guerrilla son unos mierdas. La saga Killzone es una mierda. Y está sobrevalorada. Espera, déjame acabar. Por los usuarios de Sony. Yo he de decir que, por ejemplo, a mí Killzone 2 me parece un juegazo impresionante. Y ya con este Horizon Zero Dawn han destapado el tarro de las esencias. Me parece un juego brutísimo. Brutísimo a todos los niveles. A ver, yo creo que como mínimo con Guerrilla se podía dudar. Porque es un estudio, por lo menos hasta Horizon Zero Dawn. Habrá que ver después. Como mínimo irregular. Porque hizo... te hacía un Killzone 1 que, bueno, el control era simplemente horrendo. Hizo un Killzone 2 es un juego bastante bueno, es verdad. Sí, es y cierto. Luego hizo un Killzone 3 que no estuvo a la altura del 2. No, porque lo obligó a Sony a hacerlo, sí, básicamente. De hecho, igual que Shadowfall. O sea, por eso digo, me refiero. Era un estudio como mínimo. No, pero. Irregular. Tecnológicamente eran top, sí, eso es cierto. Pero eso siguen siendo. Pero. De hecho, jugablemente eran muy irregulares. A ver. Yo creo que Guerrilla, el primer Killzone fue una especie de metedura de pata. Era el juego que iba a ser el Halo Killis, sí. Y al final mató al, no sé... Mató a Hace. Mató al Hace, sí. Efectivamente. Vamos. Pero con el 2, yo estoy con Oscar, el 2 me parece un juegazo. Aparte, era un juego que tenía muchísima personalidad. Joder, sí. Ya simplemente controlando a los personajes, sí. Era un juego que notabas que tenía ideas buenas, pero... Que todo tenía, o sea, me refiero, las armas tenía peso, los personajes se movían en consecuencia a eso que llevaban entre las manos. No eran animaciones de... ¿Estás hablando de Killzone 1? Del 2. Ah, bueno. Y eso, por ejemplo, en el 3 se eliminó. Sí, pero te comento el detalle este de que tu personaje es ultra enano en relación sí, a... Sí, es verdad. Eso es algo que siempre han tenido los personajes de Killzone, que son gnomos. Bueno, hay que comentar sobre Horizon Zero Dawn. Título que... tiene un gran peso narrativo, ¿no? Pues ahí se han gastado los cuartos. Y hay que decir que el juego, en general, se plantea con un apartado visual impresionante. O sea, a mí de lo es mejor una que de hemos las visto cosas este que... año. De lo mejor que hay en PlayStation, diría. Sí, yo diría que es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Yo no lo he jugado en PS4 Pro, lo he jugado en una PS4 normal y había fotos, había momentos que era... brutal, sublime. Sobre todo esos escenarios nocturnos en donde estás en medio del bosque y los rayos de sol van traspasando los pequeños huecos. Buah, yo creo que es todo. A mí lo que más me dejó impresionado, a pesar de que su diseño nunca me gustó, son los putos las bestias, bichacos. Sí. O sea, los bichacos, cuando luchas contra ellos, su comportamiento y demás, me parece una jodida gozada. No sé, de verdad, creo que es el juego que ellos siempre han querido hacer. Les han dejado... libertad para hacerlo y han demostrado que es un estudio que va más allá de simples apartados gráficos bonitos. Y bueno, el motor este que lo va a usar de Death Stranding, así que parece que Guerrilla... Bueno, hay que decir que el motor es potente. Que los, sí, los combates en Horizon son de lo que más peso tiene en el juego. De todas maneras, a ver, yo, Oscar, vamos a ver, a mí me parece una aventura de acción, ¿vale? Con un mundo abierto, así mundo abierto bastante asequible y con toquecitos RPG muy sutiles, ¿eh? Tampoco... Hoy en día todo tiene toquecitos RPG, así que... Llamarle... En su día sí, se intuía una especie de JRPG. Eso, no, eso es, una, es una aventura. Mucho decir. Es una aventura y punto, como muchas hay por ahí. Y bueno, me parece un juegazo. Bueno, yo como decía antes, el juego tuvo cierta cierta repercusión antes de salir. Es decir, había mucha gente que causaba, como comentabas antes, sensaciones encontradas. Mucha gente lo quería ya y mucha gente decía, joder, a mí es que esto de los monstruos, a mí esto no me no parece encajar. Sin embargo, cuando salió, además coincidiendo en una época, podríamos decir, jodida, entre comillas, ¿no? Porque salían otros grandes títulos en ese momento, el juego consiguió destacar por méritos propios. Y realmente, desde mi punto de vista, existe una comparación muy injusta, que es que justamente, como eran más o menos fechas parecidas, se comparó mucho este juego con Breath of the Wild, que son títulos que no tienen absolutamente nada que ver en cuanto al estilo de juego, en cuanto a lo que representa cada uno, ¿no? Pero era lo que tocaba. Yo creo que, claro, esto es siempre una lucha de egos y a la prensa le mola mucho hacer sangre, ¿no? Sale Breath of the Wild, sale Horizon y a ver cuál es mejor de los dos. Es un sinceramente, tema yo creo que buscan cosas... Siendo juegos similares, buscan cosas diferentes. Y en Zelda prima la exploración... En Horizon prima el combate y la historia y los personajes. Yo creo que buscan cosas diferentes. Bueno, en todo caso sí que está claro que el juego ya después en su lanzamiento tuvo gran repercusión, la crítica lo alabó y el público también lo alabó. Y yo me pregunto, ¿vosotros pensáis que esto crea franquicia para Sony? Sí, joder, seguro. Veremos esta saga continuamente. Es más, yo... De hecho, iba a decir que esto entierra a Killzone en un pozo bien profundo. No, en serio. A ver, son cosas distintas. No, pero en el sentido, yo creo que volverá a Killzone, pero ahora mismo, para mí, lo primero en lo que estarán pensando en Guerrilla es darle una continuación a Horizon, creo, ¿eh? No, yo vamos, con el éxito que ha tenido el juego a nivel de ventas y de crítica, una saga ha nacido, habemos saga, seguro. Sí. Es más, yo diré otra cosa, y siento si alguien me va a escupir en la cara. Yo creo que junto a Bloodborne es el mejor exclusivo de PS4, sin duda. Me ha gustado bastante más que Uncharted 4. Bastante más. Me parece un juego más ambicioso y más redondo que Uncharted 4. Y parecía que no, pero al final las sorpresas, pues, llegan. Bueno, esto, elogios para Horizon Zero Dawn y título, pues, que es uno de nuestros 5 nominados al SOTY 2017. Vamos con el siguiente nominado. Bueno, el siguiente nominado de anoche es un juego que en este caso se trata de una secuela. Secuela de un título de acción en primera persona. Y digo título de acción en primera persona porque este sí que es un juego de acción en primera persona de verdad, de los de siempre. Estamos hablando de Wolfenstein 2 New Colossus, título que es secuela directa de los videojuegos de New Order, bueno, y anterior, porque sería precuela, de Death Blood. Título desarrollado por Machine Games y delicia para los amantes de los FPS, David. Yo disfruté como una guarra jugando a este juego, lo reconozco. Es más, tiene un par de momentos que a mí jamás se me borrarán de la puta retina. O sea, lo magnífico de Machine Games es que saben mezclar perfectamente, digamos, las claves o las bases de los shooter clásicos, llevar encima chorrocientas mil armas, ¿vale? Si el personaje lo note en su... Da igual. Poder disparar dos veces con armas que con solo una mano ya no podrías moverte, pero igual, he llevado dos y no pasa nada. Y sobre todo, el tema de, por ejemplo, la vida. La vida es verdad que tiene un sistema intermedio que se regenera hasta cierto punto, pero vamos, que no hay piedad, no hay dificultad en los modos más elevados que es jodidamente imposible. O sea, yo he sudado sangre y de todo para poder superarlo con mucha satisfacción, por cierto. Pero también mezclan cosas de juegos actuales, que es, por ejemplo, una narrativa brutal. O sea, la forma que tienen que contar la historia a estos tíos es de absolutos genios. Y ya os digo, tiene un par de secuencias que a mí me dejaron completamente marcado. Completamente marcado. Una por jodidamente cruel. El principio del juego, te refieres. Sí, ¿no? Jodidamente cruel y más cosas, no solo eso. Y otra porque yo lo vi, dije, yo aplaudí y dije, esto es una genialidad. Lo que han hecho aquí es una puta genialidad. O sea, de verdad, son unos genios esta gente de Machines. De verdad, se merecen todo mi puto respeto. A mí lo que me gusta de ellos, David, es que han entendido perfectamente lo que era el FPS clásico. En ellos, en sus juegos, se junta lo viejo y lo nuevo. Es decir, la acción frenética de los FPS de antes, con un diseño de niveles complejo y tal. Y también, al mismo tiempo, las cuestiones pues ya más espectaculares, visuales, narrativas y todo eso. Pero hay una cosa, David, que a mí me chirría un poco de estos juegos de Machine Games, que es que, vamos a ver, ellos te plantean a veces, a nivel narrativo, una historia en la que Blazkowicz es un tío que ha sufrido, que no sé qué y tal, te pone en su lado dramático, y luego con cosas que hace que el propio juego no te encaja mucho ese tema sentimental, ¿no? Porque el tío es el primero en disfrutar de su trabajo, que es matar nazis, ¿no? Hombre, a ver, cuando entiendes su historia, entiendes también su odio de los nazis. Pero bueno, claro, un juego que se recrea tanto en la violencia, cuando metes cosas tan melodramáticas, evidentemente no tiene mucho sentido. Y hay otra cosa que a mí no me ha gustado de este juego. A mí tiene una especie de misiones secundarias, contenido secundario de matar a generales nazis, que es la definición absoluta de paja. Paja por doquier, o sea, paja que el granero revienta. Es Hugo Stiglitz, tío. Totalmente, o sea, coger partes del juego que ya has pasado literalmente tal cual y metértelas simplemente ahí. Sin ningún tipo de variación, a lo mejor a disposición de algún enemigo o algún general que aparece así un poco especial, pero es paja absoluta. Para eso mejor no lo metas. Sí, de verdad, ¿eh? Por todo lo demás, una secuela cojonudísima. Bueno, lo acaba de decir Víctor ahora. Yo creo que claramente cogieron al Blasco clásico y lo mezclaron con Hugo Stiglitz. Es clarísimo. Es que el aspecto del jazz se parece al actor en general. Bueno, es clarísimo. Hay que decir que yo no sé si será Hugo Stiglitz que se ha inspirado en Blazkowicz, porque el muñeco de Blazkowicz existe desde tiempo A, ¿no? Pero no tenía esa personalidad tan marcada. Claramente. Pero bueno, Hugo Stiglitz, hay que decir que casualmente el actor sí que tiene un parecido razonable con Blazkowicz. Yo quería comentar un par de cosas de este juego. Lo primero, este juego no está hecho por ID Software. Es una licencia de ID Software que, bueno, ahora pertenece a Bethesda, pero no está hecho por ID Software. Sin embargo, de ID Software siempre decimos algo aquí en el Complejo Aranda, que es que tienen la capacidad de hacer que cuando tú dispares un arma, disfrutes a muchísimos niveles. Notas ese arma robusta, potente, el sonido es estremecedor y realmente sientes que el placer en cada disparo. Y Machine Games lo logra en este juego. La sensación que tienes cuando disparas un arma de este juego es la misma que en los juegos de ID Software. Además, yo voy a decir otra cosa y lo siento por ID Software, ¿eh? Porque son mis segundos padres. Pero es verdad que Wolfenstein 3D fue un juego clásico, fue un juego padre del género en muchos aspectos, ¿no? Es verdad que Doom pues le dio toque definitivo para que este género ya explotase. Pero la auténtica calidad de los Wolfenstein no fue obra de ID Software. Porque tú tocaste Wolfenstein, fue un juego de Grey Matter. Exacto. Y fue un clasicazo del copón, de mis juegos favoritos sin ningún tipo de duda. Y esta nueva vertiente de Wolfenstein es de Machine Games. Con lo cual, sí, el germen lo ha puesto ID Software, tiene muchísimo mérito. Pero la grandeza de Wolfenstein se ha alcanzado con otras compañías. Pero yo creo, David, que es la propia ID Software la que entiende que esta saga no es de ellos. Es decir, que no es para que la desarrollen ellos. No, es evidente, está claro. Porque fíjate, mejor haber sido así. Desde Return to Castle no han hecho ningún Wolfenstein ellos directamente. Return tampoco. No es de ellos, Return. Efectivamente. Por eso digo que realmente, vamos a ver, es una saga que, pese a que ellos tenían la propiedad intelectual, pues siempre encargaban a otros estudios. Vamos a ver, hay que comentar más cosas de este juego. Es el apartado técnico. Gráficamente, este juego es una puta animada. Es decir, han tomado el motor gráfico de Doom, de la última entrega. Y Littered 6, creo que es. Efectivamente. Y lo han transformado pues con la estética, efectivamente, nazi, no sé qué, tal, de Segunda Guerra Mundial. Y bueno, con un toque años 50-60, ¿no? Que le da así un toque muy característico y todo esto, en el color, ¿no? En lo que es el color de la imagen. Pero realmente este juego, a mí lo que me sorprende, David, es que está todo lleno de cosas. Todo lleno de cosas con un nivel de detalle de la hostia. Y aparte se ve que es una puta animalada. Yo he tenido el placer de jugarlo en One X y en PS4, pero y debo deciros una cosa, la versión de One X se folla por todos lados, hace un Kama Sutra brutal a la de PS4 Pro. Hombre, lo normal, ¿no? Bueno, pero yo simplemente lo digo. Yo soy 100% objetivo. Bueno, pero entonces has de decirlo todo. No, pero es que es así, Óscar, o sea, de verdad, pones uno al lado del otro y diferencia brutal. Y ahora coméntanos cómo es la de la versión de One. La de One no se ve, tienes que ponerte cosas, tienes que pegar la hoja, es como Dishonored, ¿vale? No se ve, es una acuarela. Pero iba a decir, de verdad, yo es el juego más espectacular que he visto en consolas en mi puta vida. O sea, antes hablábamos de Horizon, Horizon se ve muy bien, pero es que Wolfenstein se folla al hoy. O sea, estaba pensando... Me estáis dando miedo para la futura versión de Switch. Entonces va a ser una casa en mudanzas. No, o sea, versión de Switch. Vas a ver una mesa, un cuadro y... Será como Wolfenstein 3D, claro. No, bajará mucho la resolución y tal. Pero mira, yo, la verdad, será tipo la versión de One, pero más downgradeada. Y seguramente la tasa de frames capada. Sí, eso por descontado. Eso que tiene la versión de One, la tasa de frames 60 y bastante estable. Con lo cual ahí bajarán como un Doom, prácticamente. Pero no vaya 60 en un Switch. No, 60 y seguramente a veces vaya menos 5. Va a ser como Doom. Sí, hay que coger el ejemplo de Doom. Pero que, por cierto, la compañía que hace el Panic Button es la misma que hace Doom. Y Doom tiene mucho mérito. Que tomen nota y que arreglen el puto audio, ¿vale? Que no pase lo mismo. Ese sería un detalle. Pero te iba a decir eso, Gaspi, que yo estoy deseando... Mira, tengo más morbo por ver Wolfenstein 2 en Switch que el propio Doom, porque es muy tocho Wolfenstein, ¿eh? Es muy tocho. Bueno, por último, ya para acabar, hay una cosa que tiene este juego que son detalles tremendos, ¿no? Lo que podrían decirse homenajes al legado, ¿no? Al legado de la saga y tal. Por ejemplo, el hecho de poder jugar a Wolfenstein 3D tuneado, ¿no? Que tú eres un nazi y te estás cargando a gente de la resistencia. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Claro, porque como ganaron los nazis es una especie de Inception. El mundo cambia, ¿no? Pero tuvieron ese detalle, ¿no? A ver, la verdad es que... Y una misión secundaria en la cual tienes que alimentar una cerda, buscarle patatas y dárselas las patatas, ¿vale? Está muy bien. Esa parte te gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho. Te permite ver el submarino. Spoiler. Y voy a decir una cosa. Me gustó más una cosa del primero. Creo que el primero tiene mejor variedad de escenarios que este segundo. Este Wolfenstein 2, yo le he visto a veces el problema de ser una especie de... Sin llegar a esos extremos, cuidado, ¿eh? Porque sé que algunos se van a llevar las manos a la cabeza. De parecerse un poquito a veces a fiar. No. Cuidado, pero solo un poquito, ¿eh? Esperemos solo que no. Poco. Que hay muchos pasillos y muchas zonas así, muchos búnkeres y demás. Y a mí el primero me parecía más carismático en ese sentido. Y Old Blood, para mí Old Blood es una especie de homenaje brutal a Return to Castle Wolfenstein. Pero vamos, aún así, de verdad, el 2 es una jodida maravilla y una secuela muy a tener en cuenta. Y aparte hay otras novedades que quizás no podemos comentar, ya en un futuro análisis que haremos próximamente de forma inminente. ¿Hay alguna novedad jugable que merece la pena, ¿eh? ¿Con cuál te quedas de los 3 de Machine Games? Uf, no sabría decirte, Oscar. Yo creo que el mejor objetivamente es el segundo. Ahora bien, por sorpresa y por impacto, yo me quedaría con el primero, con New Order. Para mí fue una especie de... No esperaba esto y me han callado a la boca. Pero objetivamente el mejor yo creo que es el 2. Vamos a continuar con el siguiente juego de esta noche. Nos vamos con el tercer nominado. Vamos a ir con, yo creo que, un título que analizamos aquí en Complejo Anda y que realmente nos impactó en el momento. En el momento de salir, estamos hablando de The Legend of Zelda Breath of the Wild, juego que cambia totalmente el paradigma de Zelda de los últimos años, de Zelda 3D, ¿no? Paradigma que inicia Ocarina of Time y que perduró hasta prácticamente el final, hasta Skyward Sword, que bueno, sí que es verdad que cada uno incluía pues sus novedades y tal, pero realmente el paradigma, el estilo de juego era pues un poco continuista en ese aspecto, ¿no? Digamos que Nintendo llega un momento en que decide ser rupturista, es decir, vamos a reinventar esta saga y lo hacen con este título, Breath of the Wild. Oscar. A mí no me gusta el Zelda este, me parece una mierda. Lo odio tanto como a Star Wars. ¿Cuántas horas, Oscar? No sé, el contador se volvió loco. Una vez, cuando lo acabé, me ponía 110, ahora me pone 100, pero Más o menos, por ahí. A ver, yo no llegué a 110, me quedé en 99 clavadas. O sea, no es coña, yo juego de versión de Wii U. Tengo que decir que la sensación con este Zelda... Ah, claro, es un juego que me encanta, ¿eh? Me gustó mucho. Pero es de estos juegos que, joder, es como una comida que te gusta. La primera vez que la pruebas, joder, qué rica está. Y la segunda, y la tercera. Y al final te empacha. Mentira, a mí los macarrones de mi madre, Zelda, tío, comería hasta explotar. O sea, a mí es un juego que de inicio, o sea, me enamoró. O sea, me fascinó. Yo el problema que le vi al final es que llegó un momento que vi que realmente... Sí, es un mundo bonito, nunca no soy mucho de sacar fotos, debía sacar como 20 o 30 fotos en este juego, a paisajes y tal, me gustó mucho. Pero llegó un momento que me daba la sensación de que le faltaba chispa al mundo, ¿sabes? Como si solo aparte eran templos, Kolok y ya está, venga, no hay mucho más. O sea, me dio esa sensación. Y al final, la zona del desierto, acabé un poco hasta los cojones, cogí, la completé corriendo deprisa y me fui a matar al boss y dije, no, venga, fuera del juego, ¿no? Pero tengo que decir eso. Yo creo que hasta las 50 primeras horas, o sea, fue un juego de esas sensaciones que dan las obras maestras. O sea, fue espectacular. Luego, bueno, me decepcioné un poquillo, pero aún así considero que una joya. Bueno, yo este verano terminé, bueno, volví a terminar, hacía años que no lo pasaba. Bueno, pasé en su día cuando salió el Twilight Princess. Y yo soy extremadamente fan del estilo clásico de los Zelda. Y para mí este Breath of the Wild, a ver, siendo sincero, me parece un Zelda un poco asqueroso. ¿Vale? Un poquito asqueroso. Pero aún así, es uno de estos juegos que van a ser un punto de inflexión en la historia de esta industria. O sea, es un juego maravilloso, es un juego que va un paso más allá. Vale, es verdad que se arriesga tanto, transgrede tanto, que alguna gente, como puede ser mi caso, y cosas que le chirraron mucho, lo que dice Gaspar seguramente. De hecho, Nintendo explicó, ya sabéis que yo en su día critiqué mucho las mazmorras principales, que me parecían sosas, genéricas, con falta de personalidad. Originales desde el punto de vista de diseño, sí, pero algunas de ellas me las pasé, no sé, media hora o menos. Nintendo explicó que, bueno, se hicieron eso porque querían que la gente estuviese explorando por ahí, no pasase mucho tiempo en las mazmorras. Literalmente, dijeron eso, ¿no? Queremos que la gente explore y las mazmorras que sea una cosa secundaria. No, ya eso está. Ya lo dijimos aquí haciendo el análisis. Sí, bueno, pero sí, Nintendo pero dijo eso y dijo, ¡ay, Nintendo, guau, Nintendo, qué genialidad! Pero en cualquier caso, al margen de eso, me parece un juego que de verdad es un punto de inflexión dentro de este mundo abierto, ¿vale? Que para mí es el supergénero, es el género que lo engloba todo, ¿vale? Me parece un punto de inflexión increíble, es un juego... No sé, es que no hay calificativos, de verdad. Aunque me parezca un Zelda un poco asquerosete, insisto, es que a nivel jugable, yo creo que a día de hoy tiene muy pocos rivales, ¿eh? Muy pocos rivales. Y es un mundo que en el cual te pierdes literalmente. El juego te dice, tío, mira, ahí tienes el boss final. ¿Quieres ir a por él? Puedes hacerlo si te da la gana. Bueno, piérdete por el mundo, no tengas que decir una mierda y este mundo es tuyo, chaval. Investiga. Y para mí eso, amigos, me parece, no sé, desde el punto de vista del diseño, me parece un paso hacia adelante brutal. Con lo cual, aunque sea un Zelda asqueroso, es de los mejores Zelda que he jugado en mi puta vida. A mí lo que más me gusta de este Zelda es que, bueno, además de lo que estáis comentando, de un mundo abierto, que de hecho yo creo que coge mucho de The Witcher 3 este juego, pero lo lleva a un punto de sencillez mayor y tal. Una cosa que me gusta mucho es que este juego... tiene un muy buen diseño narrativo. Es decir, no... Porque mucha gente pues, se queja a lo mejor de que este juego... Es que no tiene la historia... no le da mucho hincapié a la historia. Pero es que realmente la historia la estás viendo mientras juegas. O sea, no es una cosa de cinemáticas y tal. Es que tú puedes pararte a ver los sitios y entender qué es lo que pasó y tal. Yo llevo pocas horas en el juego. Pero ya por lo que estoy viendo... y sin cinemáticas ni mensajes en pantalla, pues estoy empezando a entender un poco qué es lo que ha pasado en ese mundo, etcétera. Y eso yo le doy mucho más valor que me estén sacando cinemáticas cada 5 minutos, ¿no? Y por otro lado, lo más maravilloso también es el tema de la química en el juego, ¿no? El tema del calor, el frío, los rayos, los materiales que conducen el calor. Es una cosa muy tremenda y que creo que se lo han currado mucho. Iba a decir, yo lo comenté en su momento cuando analizamos este juego y tal. Yo le vi sobre todo dos defectos: el de las quests, el de los templos, como dijo David. O sea, si el juego era un homenaje al Zelda 1, o sea, un reinicio, iba a decir un pseudo remake, prácticamente. joder, Zelda 1 tenía ese mundo abierto, es verdad, y tenía unos dungeons para la época bastante buenas. Iba a decir, yo no estoy de acuerdo con la historia. Tú puedes hacer un mundo que transmita, pero también puedes contar, puedes profundizar en una historia de unos personajes que presentaste según un trailer cojonudo, o sea, como si hubiese una historia de la hostia, y luego descubres que los ves de Pascuas en viernes y te cuentan dos cosas. Bueno, y yo no lo veo, te deja una sensación. Yo creo, Gaspar, que eso sobre. Sé que no lo has jugado completo. A mí, por lo menos, en ese aspecto me dejó una sensación muy agridulce. Gaspar, yo creo pero que es una opinión personal. Esa opinión, yo creo que sobre el papel todo el mundo lo podemos ver y tal. Pero yo creo que llevarlo a la práctica es extraordinariamente complicado. Y seguramente, si no lo han hecho así, es porque no encontraron una fórmula para hacerlo. Porque realmente la prioridad del juego es lo que contábamos antes, ¿no? El asunto de la libertad, de la exploración y todo eso. Pensemos así, este juego solo tiene dos objetivos principales. Digo principales, que tienes que hacer sí o sí, o que son los grandes objetivos del juego. El primero, pasarte el tutorial para obtener los poderes. El segundo, derrotar a Ganon. Los puedes hacer en el momento que quieras. Estos dos objetivos. Pero son los únicos objetivos obligatorios que tienes en el juego. Tutorial tienes que hacerlo, porque si no puedes pasar la zona inicial. Efectivamente, el tutorial tienes que hacer, es obligatorio, y derrotar a Ganon es el final del juego. Es tu objetivo final. Entonces, lo puedes hacer desde el minuto uno. ¿Qué pasa? Que como en la idea tradicional de Zelda, esto, eres pequeño cuando lo haces. Eres un novato, no eres nadie en ese mundo. Entonces tienes que crecer. ¿Y cómo creces? Obteniendo experiencias, descubriendo el mundo que te rodea, descubriendo los elementos de ese mundo que te rodea, descubriendo los enemigos, aprendiendo cómo derrotarlos y haciéndote más fuerte, obteniendo equipo, etcétera, ¿no? Entonces, la magia del juego realmente es que precisamente el juego no es guiado en cuanto a narrativa, porque lo que quiere hacer el juego contigo es que tú vivas la aventura. Es decir, que seas tú y que le invente su propia aventura, ¿no? Ese es el objetivo que tiene este Zelda. Sinceramente, yo a la saga Zelda no le exijo una narrativa brutérrima, ¿eh? No se la exijo porque nunca la ha tenido. No, pero considero que este de los modernos es quizá desde Ocarina en adelante, me parece la narrativa más floja. Pero es que la narrativa de los Zelda desde Ocarina siempre ha sido, pues, no sé, la narrativa de siempre este tipo de juegos. Pues, momento tal, escena cinemática, sigue jugando. Cinemática, sigue jugando. Yo no veo nada especial. No, pero por eso lo digo. ¿Entiendes? Es luego Nintendo incluso se monta este sí. Imperio. Mira, aquí Link, pues nació con un testículo, entonces esto quiere decir que es un universo paralelo, ¿vale? Y aquí tiene un gemelo maligno. Y aquí tiene un gemelo maligno, y aquí mucha agua, y aquí no sé. Y esto es cuando Link muere y Link no muere. Y dices tú, muy bien, Nintendo. Pero que me refiero, pues que incluso queda por debajo de los juegos. Sí, pero claro, tú compara lo que es este Zelda con Ocarina of Time, Gaspi. Es que no tiene, es que realmente no tiene nada que ver. Sale Link y poco más. A mí este juego, de verdad, es que me parece una puta maravilla. Es decir, todo el tiempo que pasas en el mundo explorable que tienes, te pasa rapidísimo el tiempo, siempre tienes algo que hacer. Y lo mejor de todo es que quieres tú hacerlo. El juego no te indica que hagas nada, te sugiere, con el diseño de niveles, te sugiere que vayas por un sitio, que vayas por otro, porque te incita a la curiosidad, ¿no? Es el juego para la gente curiosa, para ir al punto A que tienes, que has marcado tú en el mapa y que tienes que llegar allí, pero desviarte 30 veces en ese camino, ¿no? Una cosa que me hizo mucha gracia, en Assassin's Creed Origins, me sorprendió una cosa de este juego, y es que tú las montañas puedes esquivarlas, o sea, pero puedes escalarlas sin ningún tipo de limitación. Tú ves una montaña y dices, quiero escalarla, puedes. Y se dices, ¿pero dónde se agarra? ¿Dónde se agarra el tío? No se cansa y escala perfecta. No hay indicadores marcados en blanco. O sea, tú ves una montaña y dices, joder, qué montaña más grande. Voy a escalarla, la escala. Yo estoy seguro de que Ubisoft dijo, vamos a crear un mundo así de la hostia, pero claro, es una montaña muy grande, tienes que buscar sitios recovecos para escalar. Vieron Breath of the Wild y dijeron, no, que puedes escalar por cualquier sitio, da igual. Y estoy seguro. Vaya, tú solamente dices, guau, escalar. Escalas. Está ahí, lo que pasa es que Breath of the Wild, claro, la magia de Breath of the Wild es que realmente tienes que tener estamina para poder escalar. No. Es algo que va regulando porque tienes que priorizarlo. Tienes que tener un equilibrio. Estamina, ¿no? Y ropa. Tienes que tener cuidado con la ropa y demás. Bueno, lo que decía antes, Jorge, si eres un poco espabilado, puedes buscar métodos para protegerte del frío también o también del calor. Pero bueno, a lo que iba, me hizo mucha gracia porque yo estoy seguro de que eso inicialmente no era así. No era así, seguro, pero dije, mira, hombre, fíjate, bueno, vio que a la gente le molaba eso de escalar a saco y dijo, ya, mételo. Y de puta madre, se jugaron una dimensión brutal. Y el tío es infinito, ¿vale? El tío tiene estamina infinita y escala sin ningún problema. Y la lluvia le hace resbalar. En todo caso. hay que darle una colleja a Nintendo por un motivo, ¿no? Que es, vamos a ver, técnicamente este juego no está a la altura de otros títulos, incluso de la propia Nintendo, ¿no? Porque es un juego que sale, pues eso, con una limitación en cuanto, sobre todo en cuanto a los FPS, ¿no? En Switch, que hay algún momento en el que rasca, especialmente cuando te lanzan a lo mejor un rayo que incendia cosas y tal, y empiezan a salir partículas y todo eso. Y lo cierto es que, vamos a ver, un juego que lleva tantos años en desarrollo, que es verdad que tenía que tener un lanzamiento simultáneo y todo eso, pues se esperaba a lo mejor un poco más de trabajo. Es que yo creo, Víctor, que claro, la excusa de la versión de Switch es que probablemente fue una conversión pues un poco hecha, voy a decir, la prisa y corriendo, pero digamos que fue... Eso lo comentaron los desarrolladores, ojo, también es verdad. Pero, y seguramente es así, pero es que el problema del rendimiento también ocurre en Wii U, con lo cual... Claro. Eso es verdad. No es una cosa solo de una versión. Yo tardé, no sé por qué coincidió, tardé bastante en verlo, pero cuando empecé a verlo, o sea, más de un combate dije yo, coño, tiene cámara dentro del juego también. De esto que saltas para dar un espadazo o lo que sea, y ves como durante un segundo se queda en plan y dices tú, hostia, le cuesta a la máquina mover esto, ¿eh? Pues sinceramente, para una hipotética continuación de este Breath of the Wild, no espero una mejora gráfica técnica demasiado bruta, sinceramente. A ver, yo creo que el próximo juego de Zelda para Switch va a coger a este Zelda, tío, y se lo va a pasar por la piedra por todos lados. Es que hay que tener en cuenta una cosa, como Sonoblade 2. La dificultad aquí estuvo en portearlo de una consola a otra. Este juego no fue diseñado específicamente para Nintendo Switch, ¿no? Entonces, claro, te paras en otros juegos de Nintendo diseñados específicamente para Switch, ¿no? Como en el caso de por ejemplo, Mario, ¿no? Super Mario Odyssey. Y es un juego que va a 60 FPS. La teoría de Oscar de que Odyssey fue inicialmente pensado para Wii U. Sí. Yo creo que no. Yo estoy en un 50-50. Yo creo que sí, es más, claramente. Yo incluso diría más. El hecho de la muerte prematura de Wii U hizo que este Zelda no aprovechara al 100% las características técnicas de la consola. Porque tuvieron que portarlo a Switch y dijeron, hostia, si aprovechamos de más Wii U, luego igual nos cuesta más moverlo para a Switch. Sí. Pero yo voy más allá. Y al final, por una u otra, uno no aprovechó uno al 100% y la otra quedó a medias. Yo voy más allá. Yo creo que todo el catálogo de Switch inicialmente iba a ser para Wii U, ¿vale? Entonces, yo estoy ahí. De hecho, Oscar ahora se está viendo que el catálogo de Wii U llega a Switch. Sin ningún tipo de problema. Que no te extrañe. Bueno. Tenemos que continuar. Breath of the Wild, juego maravilloso y nuestro tercer nominado, pero vamos con el cuarto. Bien, y llega el siguiente título a esta lista de 5 nominados. Un juego japonés, que por cierto, bastantes juegos japoneses en nuestra lista del SOTY. Estamos viviendo, creo yo, un resurgimiento de la industria japonesa. Y un juego que yo creo que este título, concretamente, una de las personas a las que más le ha gustado en esta mesa es a Oscar. Estamos hablando de Nier Automata, Oscar. Sí, pues... ¿Qué pasa, Gaspar? A Gaspar no le gustó, pero porque te gustó a ti. No, a Gaspar le gustó, lo que pasa que tiene que decir que no le gustó. Hay que decir una cosa. Existe una rivalidad ancestral entre Oscar y Gaspar, ¿no? No, existe que se remonta a tiempos de Ciber. Una movida ancestral, que es que Gaspar me toca los huevos. No, iba a decir, joder. Evidentemente, la coña. Yo, a ver, solo le pegué una pasada. Ya llegó, tómate. Está en Steam, si alguien lo quiere mirar, fueron 22, 24 horas, me parece. O sea, ya me duró bastante, dice CD Quest y tal. Me gustó, pero como expliqué en el análisis, a mí el juego es... quiere abarcar demasiadas cosas y no lo hace correctamente. Es el único defecto que le vi. Pues yo no estoy... Tú no estás de acuerdo. Si tú no lo has tocado. Yo lo he tocado y te digo que me sorprende lo bien que lo hacen. Lo he empezado a jugar y me sorprende lo bien que lo hacen, tío. Pues para mí se queda a medio camino entre JRPG... Pero Gaspi, tú te esperabas. Pero tú te esperabas un Bayonetta 3 o un nuevo Bayonetta, no, por el estilo. No, y no es así, tío. No. No me esperaba. como lo vende, un JRPG con combates en tiempo real. Y he encontrado un juego que quiere tener la jugabilidad de Bayonetta, no llega, quiere ser un JRPG y no llega. Es que no quiere tener la jugabilidad de Bayonetta, no quiere. Quiere tener un mundo abierto y no llega. Pero es que, es que tampoco es un mundo abierto. Quiere ser lo que es. Nier Automata quiere ser lo que es. Se queda medio camino de todo. No, eso es mi gusto personal. Bueno, es tu perspectiva del juego. Yo creo que cada cosa en Nier Automata está medida al máximo. Quiere tener unos escenarios amplios sin ser un sandbox. Quiere tener una jugabilidad rápida con combates rápidos y visualmente atractivos sin tener la profundidad que tienen los Bayonetta. Quiere todo lo que quiere hacer lo hace Nier Automata. Quiere tener un poco de todo, Oscar, sin llegar a completarse. Pero Oscar, incluso yo que sé, las partes de pirateo, los momentos shooter son maravillosos. Sí, tío. Sí. Es que las partes de pirateo realmente no es que son minijuegos, pero pues tienen su propia jugabilidad. Sí. Para mí Nier Automata es claramente uno de los tres mejores juegos del año para mí. Y debería serlo para todo el mundo. es un juego que estoy totalmente en las antípodas de lo que dice David, Gaspar. Yo creo que es un juego que todo lo que hace lo hace bien y en su justa medida. Es un juego que, bueno, para ti es un juego que abarca mucho y aprieta poco, se dice así, ¿no? Sí. Y para mí es, marca poco aprieta. Sí, y para mí es un juego que quiere tocar ciertos palos y los toca genialmente bien. Y además es un juego que tiene una narrativa espectacular, con unos personajes muy bien desarrollados. Es un juego que está dividido en tres y cada vez que terminas una campaña y empiezas las otras, la otra es un juego que te aporta, es un juego que te engancha. A mí, por lo menos, es un juego que me enganchó hasta el final. Y bueno, sus momentos finales y algunos otros momentos álgidos son realmente espectaculares. Es un juego que mezcla la aventura, el juego de rol, los combates, un juego que también implementa el estilo de juego de los matamarcianos de toda la vida, con, no sé, de una manera que visualmente es espectacular, de una manera moderna, de una manera atractiva para el jugador que jugaba antes esos juegos y también atractiva para el jugador que no los ha jugado, que es nuevo y que siente que es un juego que está creado y cada cosa pensada milimétricamente para que sea fluida y divierta y sea espectacular. A mí es uno de los juegos que más me han sorprendido este año, la verdad. Eso, aparte que tenía unas expectativas bastante bastante serias puestas en él, su juego de Platinum, en el que Platinum ha colaborado, y para mí todo lo que toca Platinum, la verdad es que es oro puro. Y al final esas expectativas se vieron sobrepasadas porque todo no. Todo hay mierda para pagar estos juegos. Bueno, sí, es cierto. Son esos juegos que sí, mira, hazme esta mierda y Platino la hace. Es cierto, el de los Transformers, Tortugas pero, Ninja y el de Legend of Korra. Para sobrevivir. Sí, sí, pero sí. Es que es así, son juegos que dan mucho dinero, pero, esos, ¿eh? Pero Platinum es una empresa muy grande y los juegos, quien hace Nier Automata, claramente no hace esos juegos. O igual sí. No. Igual no. Hacen ambos. No, bueno, no. Hay que comentar algo sobre este título, que es un juego que no solo te tienes que acabar una vez para verlo. Es que realmente no es un juego que te tengas que acabar varias veces. Es un juego que a mitad del juego, en dos partes de la historia, aparecen los créditos. Pero yo es que lo veo así. Hay trampitas, ¿eh? Hay trampas. Hay trampitas para trampear, nunca mejor dicho, ¿vale? Para evitar igual reiteración de cosas. Por cierto. No merece la pena hacerlo, pero en fin. Por cierto, los terceros créditos, no voy a hacer ningún spoiler, muy en la línea de lo que son los créditos que hacen siempre Platinum, me recuerdo ahora los de Vanquish, que eran geniales. Los de Bayonetta son los mejores créditos de la historia de los videojuegos. Sí. No, después de los de Doom. Vale. No, David. Pantalla negra y de letras. Mejores. ¿Cómo la? ¿Sabes qué me encanta? Pantalla blanca y letras David, negras. Me encanta, David, el final de Resurrection of Evil. Sí. Que básicamente te cargas al boss tocho y tal. Y te lo cargas y ya está, hasta luego. Y de repente tan y te pone la música y ya está. Y tío se salva, o sea, se carga el tío y dice, vámonos a casa. Que esperas a Pau haciendo un discurso. No, pero esa hostia, porque no hay conclusión en la historia, es ya está muerto. Pero eso es Doom, aquí no. Es maravilloso. Ahora mismo no importa. David, son mejores porque, como siempre, si te acabas un juego. Ya lo sé. Si te acabas un juego de Platinum, son siempre créditos interactivos. Así que espero que esto sea un spoiler porque es algo ya muy clásico para los juegos de Platinum. Iba a decir, bueno, pero aparte de las críticas, hay que admitir que este juego también tiene sus virtudes. Hay una fase que a mí personalmente me encantó, marca de atracción, ¿eh? Incluido el boss, que me parece una genialidad. Bueno, la música que sonáis es brutal, a mi gusto. Y luego hay otra donde, bueno, no creo que sea spoiler, hay como unos boss fanáticos y tal, que también me pareció una puta hostia. Quizá mis dos fases favoritas del juego. Y debo decir que el juego, eso, tiene algunas fases que son una genialidad con sus combates. Se me ha ocurrido una especie de nuevo aporte a este programa. A ver, lo que yo llamo el momentum. El momentum, O sea, da igual, juegos de este año, pero que una parte concreta, sin spoilearla a saco, ¿vale? Simplemente mencionarla sucintamente. Te haya parecido la puta hostia. Y, joder, esto es lo mejor que me ha pasado durante esta vida. No tiene por qué ser tu mejor juego, ¿vale? Pero Gaspar ha dicho, sí, esta fase de tal, tiene un momento tal. Yo creo que igual deberíamos profundizar en eso. Es que implica un mínimo spoiler eso. Bueno, pero si no es posible comentarlo sin spoilear, entonces no lo hagáis. Pero yo creo que sería capaz, de hecho yo ya lo hice al principio, yo dije, para mí el momento de este año ha ocurrido con Wolfenstein 2, sin duda alguna, ¿eh? ¡Sin duda alguna! O sea, yo dije esto, pues... pero ¿cómo? ¡Qué genial es que esto! ¡Qué Beto Góngora! ¿Quién ha escrito esto? De verdad, o sea, el momento ha sido con Wolfenstein 2. No, mirad, ni siquiera hace falta que expliques el momento, simplemente con qué juego ha sido. Vale. Yo con este juego he vivido lo que se llama un momentum. Exacto. Va, pues... venga, lo estreno yo. A ver, Caspi. Es un juego que no entró en los OTIS, por cierto, lo vi antes en el foro, preguntaban. Pero aún no lo completé, ¿eh? Le metí, creo que fueron 15 o 20 horas al juego, lo tengo aparcado ahora mismo, por otras cosas. Persona 5. Trata con relativa dureza un tema muy actual, ¿no? Y me impresionó por la forma en que lo toca y aparte lo que se intuye por detrás. Es decir, bueno. El juego se ambienta en una escuela. Hay una serie de sucesos, ¿no? Que llevan. Y sutilmente por detrás te insinúan ciertas cosas aún más macabras y oscuras. Que a mí, por lo menos, me dejaron impactado porque no te esperas. Vale, una cosa es tratar cierto tema y otra cosa es profundizar y meterte en cosas un poco incluso hasta macabras o oscuras, ¿vale? Y tengo que decir que cuando llegué a esas frases y lo leí y tal, me quedé en plan de... Pero tú no sabes inglés. Es que estoy jugando en castellano. Ah, vale. Tengo una copia especial de prensa que pone... Para Gaspar. Gaspar. Vale, perfecto. La única en el mundo, en español. Perfecto, quedó claro. Saqué en eBay y la vendo por 1 millón de euros. Has pillado la esencia de esta nueva subsección, no sé cómo llamarlo. Iba a decir... Submierda. A la gente que le gustan JRPGs, le recomiendo Persona 5... Y que se fije, por lo menos en el primer capítulo, que es el que jugué completo. Que le va a flipar mucho con algunos detalles bastante oscuros que se dan en la trama. Oscar, tu momentum. No lo tengo muy claro. Tiene que ser uno. Solo uno. Si no pierdes. Si no, Jigsaw te mata. Si no dices ninguno, nunca podrás decirlo jamás en el complejo de Anda. Voy abriendo la puerta si para no, echarte. Si no tienes claro, vale, podemos pasar a Jorge y te lo piensas. Lo que pasa es que estoy ahí con... Uno, Oscar. Con dos juegos tambaleándome. Uno de ellos lo tengo tan reciente que igual por eso lo tengo tan presente. Oscar, pues di el otro. No. Vamos a ver. Si lo tiene tan en la cabeza, significa que lo tienes que decir, tío. Es como Blanca Suárez, suéltalo. A ver, Yakuza 0 es un juego que tiene una ambientación sublime y tiene unos personajes que son colosales. Y bueno, es un juego que va de mafia japonesa y hay momentos en los que ciertos personajes que son interpretados por personas reales que incluso le dan su rostro a los personajes y no sé, ¿sabéis si alguna vez habéis visto un manga o un anime, bueno, más bien un anime, una película de Yakuza? ¿Sabéis que esa entonación de los personajes malosos al hablar, esa no sé... centrarse hablando con R's muy marcadas y todo eso está muy presente en Yakuza 0. Y fingir que tienen voz más grave de lo que sí, la sí. tienen. Y la verdad es que esas cinemáticas, esas partes de la historia están genialmente llevadas en Yakuza 0 y son bastante impresionantes. Jorge, tu momentum. Pues yo tengo que decir que mi momento de este año ha sido con Super Mario Odyssey. Y fue. No voy a explicar lo que ocurre, ¿no? Pero fue al acabar el episodio de Nueva York. Me pareció muy bonito, me pareció entrañable. Y me sacó una sonrisa, la verdad. Ese momento dije, joder, está muy bien. O sea, a mí lo que me sacó una sonrisa. Dune de principio a fin. Pues a mí este juego me sacó una sonrisa de principio a fin. También. O sea, me pareció un juego muy entrañable. Y ese momento, La verdad es que me pareció memorable. Para mí, mi momentum en este 2017 fue un boss de Sonic Mania. Los que hayáis tenido un pasado con Sega, ¿vale? Que hayáis jugado mucho a videojuegos de Sega en los años 90 y finales de los 80, lo que sea. Hay un boss en concreto que yo creo que os va a hacer cierta ilusión, o al menos os va a sacar una sonrisa, ¿no? A mí, ese fue mi momentum, porque era algo que no me esperaba, pero vamos, en absoluto. Sale Sonic. Sonic. Sorpresa, Oscar. Espera. Sonic sale en todo el juego. Bueno, esto es una pregunta seria. Es impresionante. Esto es Sonic gordo el estilo. Pero Sonic es un handicap. No, supuestamente el gordo. Pero ¿en este juego sale Sonic o sale Sonic? No, Sonic. Yo no vi a Sonic, pero igual este... Porque hay muchos juegos de del pasado reciente en el que los protagoniza todo Sonic. Es un boss que a mí me pareció una genialidad, pero claro, si eres muy aficionado a Sega y conoces un poco ciertos juegos que salieron en esa época, ¿no? Por cierto, hay una cosa de Yakuza 0 que a ti te iba a gustar. Hay unas máquinas en las que si metes dinero te sale un ítem aleatorio y uno de ellos es una Mega Drive con piernas y brazos. Maravilloso. Eso es un cachapón de estos. Sí. Bueno, de acuerdo... Yo creo que ya podemos cerrar aquí este el momento, ¿no? Yo ya lo dije antes, sí. Vale, muy bien. Incidental. Bueno, vamos a irnos entonces con el siguiente y último nominado de esta noche. Efectivamente, damas y caballeros, Super Mario Odyssey, juego que yo creo que cuando Nintendo dijo, no, que sale este año, todos nos sorprendimos porque dijimos, hostia, un Zelda y un Mario en un mismo año, ¿no? La verdad es que en un mismo año sacar consola Zelda y Mario es un hitazo. Luego hay gente que tiene los cojones de decir que vaya año, primer año más oso de Joder, Switch, pues me parece que es difícil de superar. No sé, yo a veces haría cosas terribles, pero me metería en la cárcel. Si tuviéramos que considerar a Nintendo Switch en la generación actual, pongamos que ya consideramos en la generación actual, pero bueno, la división híbrido, portátil o que como queramos llamarle. Me parece que ha tenido el mejor lanzamiento de una consola de esta generación. No, de las tres. De esta generación, no, yo voy más allá. Yo lo he dicho siempre. Para mí, ha tenido el mejor lanzamiento de la historia de los videojuegos. A mí no se me ocurre. El mejor primer año, quiero decir, ¿no? Sí. Lanzamiento, primer año de vida. A mí no se me ocurre ninguna máquina ahora mismo. A lo mejor alguien me dice, oye, tío, esta máquina tuvo. La 64 es verdad que tuvo buenos lanzamientos, pero ni siquiera creo que tuviese juegos tan buenos. ¿Vale? No sé, para mí, de verdad. Sé que a veces cuesta mucho desafiar al pasado. Tenemos ciertas plataformas muy idealizadas y este tío está diciendo barbaridades. Pero para mí, como primer año, lo que ha tenido Switch me ha parecido lo mejor de la puta historia. Sí. Y el que me diga lo contrario, bueno, que lo diga. O que pero lo miente, ¿no? No has querido decirlo, cabrón. Pero en eso es lo de siempre. Es lo que pasa cuando metes la otra consola, metes a la nevera 2 años y le sacas un Star Fox que podían habérselo metido por el orto, darle vueltas y volverlo a saltar. Pero y sueltas un Paper Mario para decir los usuarios de Wii U. No me he olvidado vosotros, ¿eh? Pero, toma, pero, Paper Mario. ¿Por qué me hablas ahora de Wii U? Yo te estoy hablando que de que ver a Wii U. Joder, ¿qué es lo que dijo Oscar? Ese Mario probablemente llevaba 2 años de desarrollo para Wii U. Gaspar, tú tienes contactos en Nintendo y en Blizzard y en Valve. Tú vas a hacer. ¿Cómo sabes eso, Gaspar? Vamos a ver. ¿Cuándo murió Wii U? Que si no jugara ni el Valencia. Es que da igual que muriera. Tú tenías que la consola sea Atlético de Madrid. El Madrid ganó. Vamos a ver. Solo tienes que mirar los años de media que suele tener desarrollo un Mario nuevo. Suelen ser 3-4 años. Pero Gaspi, ese juego nació para Wii U. Gaspi, pasa que cuando vieron que la consola no la compraba nadie, dijeron. Pero a mí me parece esotérico. Pero Gaspi, vamos a ver, si mañana sale Miyamoto a decir, os voy a decir la verdad, chicos, tanto Mario Odyssey como Splatoon 2, como Zelda Breath of... Bueno, parece que te va a ir ya no. Pero estos dos juegazos que habéis disfrutado inicialmente iban a ser desarrollados para Wii U. Pero como esta consola se la pegó y las cajas que sobraron van a servir para hacer Nintendo Rambo. ¿Cómo se llama? Rabo. Pues quiero que lo sepáis, ¿vale? Y quiero que gracias a saber eso, pues le quitéis méritos a Switch. Es que realmente me da igual. A mí me da igual que Mario Odyssey fuese un juego de desarrollo para Wii U. No, el caso es que ha salido de mérito, pero es como si los dos últimos años de Play 3, o sea, de 2013 para ahora, mira que ha sacado juegos, Play 3, sí, por ejemplo. Sí. Vale. Pero Sony hubiese dicho, vamos a frenar absolutamente todo. Todo lo que está en desarrollo para Play 3 no existe. Oye, una pregunta. Tú si tuvieras una casa, pues imagínate, año, Gaspar, 2004, imagínate que tienes una... La hostia y no lo que fue. Gaspar, imagínate que tienes una casa, ¿no? Que un día, un año, ¿no? Ganaste mucha pasta y tal, y dijiste, guau, me voy a venir muy arriba y me voy a ir a una casa que vale 3.000 euros al alquiler. 3.000 euros al mes. Y entonces te llama tu gente de banco y dice, mira, estás en crisis. No has ganado mucha pasta y no te llega el dinero para pagar esto. Y tú dices, bueno, es igual, ponme números rojos y tal, yo lo iré arreglando y todo eso. Y pasa un mes, y pasa otro mes, y sigues en números rojos, pero brutal. ¿Se te ocurriría a ti comprar muebles para esa casa? No. Pues pero, claro que no. Entonces vamos a ver, una compañía que está perdiendo pasta, pero una cantidad de pasta ingente, con el lanzamiento de una consola... Tú a esa compañera vas a decir, mira, por favor, lanza estos juegos tan guays que tienes preparados para esta consola porque tienes que hacer feliz a tu gente. No, esa compañía, que es una empresa y se dedica a ganar guita, a ganar pasta, no va a sacar esos juegos para perder pasta. No es quitarle mérito al primer año de Switch, pero hay que entender que ese primer año de Switch viene de unas una característica muy específica, es decir, viene gracias al fracaso de una consola. ¿Pero y qué? Porque sin el fracaso de Wii U, el lanzamiento de Switch, seguramente no habría tenido ni un Zelda, ni un Mario. Pero Gaspi, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es que, ¿cuál es tu conclusión de todo eso? Que entonces hay que restarle méritos a Switch por eso. No. A mí lo que me importa es que la consola tiene el catálogo X. Me da igual el catálogo venga de Wii U o de Wii, tío. Me da igual. Es que solo a mí eso digo, no me importa. Que es lo mínimo esperable. Vale, yo te digo una cosa. Switch ha tenido este primer año. Doom, ¿vale? Importantísimo. Zelda, Mario, Xenoblade Chronicles 2, Splatoon. ¿Qué más, Oscar, tío? El ARMS. Skyrim. El Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Cómo te olvidas de Skyrim? Neoturus Master. Skyrim, que es el tu juego favorito, que es el Lego. Tuvo Shovel Knight. Perdón, antes dije Rhyme. Igual tu juego favorito, que es el Lego. El Lego City Undercover, sí, efectivamente. ¿Qué más? Bueno, Mario Kart. Mario Kart Deluxe, joder. Street Fighter, que tuvo desarrollo 8 años. Fighter, juegazo del copón, tío. Juegazo del copón. El primer año que te cagas. O sea. Mira, ha tenido juegos exclusivos de una calidad suprema. O sea, tú tienes un JRPG supremo, tienes un juego de plataforma supremo, tienes Zelda que no sabes lo que es, pero es supremo. Tío, entonces, ¿pero cómo puede entrar en la cabeza y decir, no, claro, pues que esto venía de Wii U? Eres como el de los siete enanitos, el gruñón, tío. Tal cual, tío. Pero he dicho alguna mentira. Pero, ¿y qué? Para empezar, eso es una teoría nuestra, judeo-masónica. No sabemos si es cierta. Bueno, tiene que, yo creo que a ver, sí. Joder, mono. Gaspar, si antes lo dije yo también, pero sabemos si es cierto, ¿vale? Nintendo puede decir, esto pelea contra la mía, pero yo soy Miyamoto y tú no eres nada. Pero es que no resta mérito a. Pero es a lo que te digo, Gaspi. Gaspi, tú antes me decías, mérito. Joder, es que si Sony llega a hacer eso con Play 4 y lanza, imagínate, The Last of Us en vez de en Play 3, en Play 4 se forra. ¿Sabes la diferencia? Bueno, que Play 3 vendía, cholo. Oíste, lo lanzó en las dos. Bueno, porque Sony no tiene. Espera. Pero Sony, mira, a mí me hace mucha gracia esto. A Sony dijeron, joder, Sony, tío, de las drogas en un PS4, pero ¿esto qué es? Joder, te haces un juego que ya salió en PS3 el año pasado. Es que esto no puede ser, ¿eh? Y las compañías decían, joder, Sony, qué rata y qué buitre eres. Y mira Sony lo que está haciendo ahora. Todo el catálogo de Wii U para Switch, con dos cojones. Yo en Twitter le he cascado a Nintendo por hacer lo mismo. También te digo una yo cosa, no le casco en Twitter. Yo Sony con Play 4. No. Yo te voy a decir una cosa. A mí lo que me jode es la hipocresía. A mí que Nintendo lance el Mario Kart Deluxe o lance el Donkey Kong en Switch, a mí me parece de puta madre. Porque habrá gente que lo quiera comprar. ¿Quién coño soy yo para decirle que eso es una mala jugada comercial? Y es más, no soy nadie. Y es más, te diré. Veo más lógico que Nintendo lo haga con Wii U porque no se lo compró el Tato. Bueno. Ahora. Que Sonic, una consola con 90 millones, coja y remasterice, pues no sé, pero, de sus exclusivos. ¿Por qué? Sí. La mitad, ¿sabes cuánto vendió? Ponga 60 brazos y diga, oye, cómpratelo. ¿Sabes cuánto vendió The Last of Us en Play 4? Pues mucho. 4 millones de copias. Dile tú a Sony que no lance juegos. Iba a decir, aparte. No había otra cosa para comprar. Vamos a ver, en el caso de Switch, además, tiene. Recordemos, se ha añadido que lo vas a jugar portátil. Es decir, no has jugado antes. Bueno, ¿juegas portátil o que apoyada en el pito o en la televisión? Pero, digo, hay catálogo. Iba a preguntar una cosa. Esta minisección de la que íbamos a hablar, ¿qué era? Un momento, esto fue. Era Mario. Vale, bien. Es que no sé qué ha pasado aquí. A ver, un momento, vamos a ver. Yo reivindico el espacio de una sección en. Que es una sección improvisada en el complejo de Anda, que es Gaspar enfadado. Gaspar reivindica algo que le toca a los compañeros. Gaspar gruñón, no gruñón. Bueno, Gaspar pero... reivindica algo que le toca los cojones. Y entonces los demás linchamos a Gaspar. Esa es un poco la idea de esta sección. Bueno, vamos a continuar con Super Mario Odyssey, nuestro quinto nominado de esta noche. Y un juego que... vamos a ver, este juego a mí me sorprendió mucho desde muchos puntos de vista. Primero, técnicamente el juego va fluidísimo, va perfecto. O sea, es técnicamente impoluto este juego. Pero segunda cosa es que es una especie, por resumirlo mucho, de Mario 64 actualizado a los nuevos tiempos y con ligeros cambios en el paradigma, ¿no? Tiene la misma dinámica de juego que los niveles de Mario 64, pero hay muchas más cosas que hacer pero en cada nivel. A mi juicio también tiene bastante Mario 3D World, ¿eh? En cuanto a misiones o, bueno, misiones, minijuegos secundarios. A mí este juego me pareció una maravilla. Es el primer juego que me pasé en Switch. Le di mucha caña y me gustó mucho. No tengo el 100%, pero es un juego que me invita a seguir jugando. Me apetece jugar más. Y aunque tenga el 100%, me apetecería volver a jugar otra partida, ¿no? Porque tiene una jugabilidad muy adictiva, es muy divertido en general, y a mí, y yo he jugado a muchos Marios, probablemente a casi todos, excepto los Galaxy, que no tuve la Wii y no pude jugarlos, el resto los jugué todos y me acabé la mayoría, excepto el 3D World que no me lo acabé, solo lo jugué una vez y tal, y este es el mejor Mario que he jugado. Porque, bueno, mi favorito siempre fue el Super Mario World, el de Super Nintendo, y el segundo favorito el Mario 64. Pero a mí este juego, quitando la nostalgia, este juego me parece mejor que Mario 64. A Mario 64 le ayuda mucho la nostalgia, pero es que este juego le supera en todo. En tamaño, en las cosas que puedes hacer, bueno, visualmente evidentemente le supera, pero sobre todo en que está todo muy bien, mucho mejor cohesionado que el Mario 64. ¿No? También por la falta de impedimentos técnicos, ¿no? Y me pareció muy original de este juego, es de lo más original que me pareció, es que los mundos son muy grandes y ellos, de alguna manera, crean minifases dentro de ese mundo, mini cosas que hacer, ¿no? Entonces es como un nivel muy grande lleno de pequeños niveles. No solo los niveles en los que entras en puertas y accedes a un nivel de verdad, sino que el propio nivel en sí mismo tiene pruebas que te vas encontrando. Me pareció genial. Y además es que es un juego con muchos secretos, no sé. Es un juego excelente. A mí Mario Odyssey me ha gustado bastante. Pero creo que es un Mario al que le falta algo. No sé exactamente lo que, no sé. Es una sensación que he tenido al terminarlo. Me parece un juego muy bueno, pero me parece que está no está a la altura la genialidad que me parecieron ambos Galaxy, sobre todo Galaxy 2, que para mí es mi Mario favorito. Yo soy más de la vertiente de los Galaxy, sin, no tanta exploración, más un juego, digamos, más pequeño en concepción, con muchos más mundos más pequeños y mucho más variado. Y no sé, a mí la sensación que me dejó en su momento acabar los Galaxy no me la ha dejado Mario Odyssey. Iba a decir, yo la verdad es que no puedo opinar mucho de Mario porque no es hace años que no me atrae. Creo que el último que jugué fue el Sunshine de GameCube, imagínate. Pero quería preguntarle, hay una cuestión que me ronda. Bueno, ¿consideras este un Mario serio? Voy a sincerarme contigo, Gaspar. ¿Consideras que este es el Mario serio de Switch? Voy a hacer un mea culpa, es que a Catimpachi no me pate el Phil Spirit Santi. Mario 3D World es un puto juegazo. Es un juegazo del copón. Y es un Mario ultra serio. Solo le falla el nombre, nada más. Pero respondo a tu pregunta, en cuanto a impacto e intención, sí, este es un Mario serio. Porque se llama Mario Odyssey, no se llama Mario 3D Virtuosity, yo que sé, por decir algo. ¿Vale? O sea, Mario 3D World es un puto juegazo. Yo lo infravaloré y es una jodida maravilla. Te bajó los pantalones. Sí, me hizo de todo, y merecidamente. Pero yo creo que el nombre que le dieron le hizo perder puntos respecto a la opinión general, porque es un Mario muy olvidado. Y este ya con la intención, con cómo lo mostró Nintendo, diciendo, mira, este es el Mario de Switch. Yo creo que a nivel de intención sí es un Mario serio. Ahora bien, a efectos puramente jugables, yo creo que tanto uno como otro es una jodida maravilla. Es más, en cuanto a jugando cooperativo, Mario 3D World para mí es casi insuperable. ¿Jugando cooperativo? Yo no he visto, no me he reído tanto en mi puta vida y no he visto tanto odio entre mis sobrinos con el Mario 3D World. quedó dicho, así que tenía razón. El modo burbuja me parece una genialidad. Hay varias cosas en este juego que a mí me parecen magistrales. Lo primero es el diseño de niveles. No hay nada en este juego que esté puesto mal puesto. O sea, es muy, muy habitual llegar a un nivel que hay algo que está mal puesto, que te causa quedarte medio atascado y que es un coñazo, no sé, o algo que es incómodo de hacer. No, no, en este juego es perfecto, está todo pulido. Hombre, yo creo que... Mira, yo soy un obseso con el tema de poner a prueba los niveles. Estoy totalmente obsesionado con eso, lo hago en todos los videojuegos. Y siempre os jodo, siempre os rompo por algún lado, cualquier videojuego prácticamente. Pero es que este juego, no conseguí romperlo, tío. No lo conseguí. Estuve y lo intenté, y digo, voy a hacer esto, fijo que no pensaron en esto. Y entonces te das cuenta, ves la otra parte y dices, mierda, pensaron en esto también, qué cabrones. Y así totalmente con todo. Solo me pasó con este juego, bueno, me pasó con algunos juegos, pero normalmente son, evidentemente, juegos de altísima producción o de compañías muy destacadas. Luego, la otra cosa que me gustó de este Mario Odyssey, la mecánica de la gorra, me parece una maravilla. ¿Por qué? Porque en según a qué bicho le lances la gorra y lo transformes, ¿no? Te pases a su cuerpo y tal, pues tiene unas mecánicas concretas. Y muchas veces los niveles están pensados para esas mecánicas, para hacer ciertas cosas y tal. O algunos bosses incluso, ¿no? Me gusta también que han vuelto a la dinámica de bosses de Mario 64, pero llevada más serio. No es hacer siempre lo mismo como en Mario 64. Aquí hay bosses con unas características determinadas y tal. Y normalmente pues hay que utilizar los poderes que obtienes poseyendo algún cuerpo. Y luego, por último, lo que me encantó de este juego es esa especie de mecánica barra homenaje que hay de que Mario se convierte en un sprite de 8 bits. Y hay ciertas partes que pasan así. Hay concretamente al final del juego spoiler. Vamos a ver, hay una de estas cosas que puedes hacer después de acabarte el juego en un lugar. Hay una de estas mini secciones dentro de un nivel que me pareció una genialidad, porque digamos que el juego se aprovecha de dos cosas. Se aprovecha de la mecánica de entrar en el plano 2D y de salir del plano 2D. Digamos que hay partes de pared pintadas de plano 2D y partes que no están pintadas de plano 2D. Entonces, si te vas a una parte que no está pintada de plano 2D, te transformas en 3D otra vez y te caes al vacío. Entonces, es como que te va poniendo trampas esa parte para que te conviertas en 3D y te caigas al vacío. Y tú las tienes que esquivar. Es la hostia. A mí lo que me... Quiero decir, realmente estas cosas que pasan... No, se entendió perfectamente. Lo que pasa que Odyssey es verdad que coge muchas cosas prestadas de otros Mario. Es una especie de popurrí homenaje. Está claro. Por eso que comentas, por ejemplo, del tema 2D y el 3D. En Mario 3D World, por ejemplo, también ocurre. No a ese nivel, pero sí hay momentos en los cuales de repente el juego por la cámara pasa a un plano, un scroll horizontal, y después pasa a un juego entre, claro, en otro caso. Exactamente. Entonces, es un título que tiene muy en cuenta. De hecho, la mecánica del gorro no deja de ser la mecánica de los disfraces, pero llevada al puto extremo, claro, ¿no? Porque puedes poner el gorro a cualquier mierda. A cualquier mierda, exactamente. Sí. Hasta animales que le encantan a Oscar. Entonces, bueno, pues evidentemente sí. No pilló la referencia. Me parece una maravilla. En general, este juego, en esos aspectos, jugablemente es que es impecable. Es muy bueno. Y luego lo hicieron de puta madre con Mario. Mario, en general, es cojonudo. Me pareció el Mario más expresivo que yo he jugado, ¿no? Porque hay muchos detalles, como dependiendo de la zona que esté, las animaciones de Idle de Mario, de estar parado, son diferentes, ¿no? Hice pruebas, ¿no? Con los trajes. Porque, por ejemplo, pues hay una zona de frío, pero si te pones el abrigo, ya no hace la animación de frío. En cambio, hay otras que hace animación de que tiene mucho calor. Entonces, si te pones en calzoncillos, ¿no? Que hay un skin que es calzoncillos, pues ya no parece que tenga tanto calor, ¿no? Es así. Eso lo hay en muchos Mario. Pero yo lo que quiero decir es que me he fijado que la cantidad de idles que tiene es muy grande, ¿no? Porque también está el tema de que estás parado mucho rato y hace cosas y tal. El gorro tiene su propio idle, ¿no? Entonces, no, me hizo gracia. También me gustó mucho el tema de sacar las fotos, ¿no? Que es una chorrada, pero es... Se puede hacer selfies, Mario. Me tuvo enredando bastante tiempo, porque como el mundo es tan amplio y hay curiosidades en el mundo, te puedes sacar una foto con un punto de vista muy concreto y puedes hacer cosas, ¿no? Hay una cosa muy relevante, Oscar, de este juego, que es que por primera vez Mario... lo puedes poner con un skin que tiene pezones, tío. Esto fue una auténtica revolución. Yo soy Schumacher, tío. Tiene pezones, tío. Tiene pezones. Sí, sí. Y no había algo transgresor en Mario desde que se vio el pito en el cómic promocional de Nintendo. Mario es un personaje asqueroso y deleznable. De pero bueno, yo siempre me imaginaba con que tenía pelo en el pecho y en los brazos y tal, pero no, se ve que no. Porque se rasura, es que se para los tiempos que corren. Yo iba a decir una cosa, yo ese traje no lo he puesto. No lo he puesto, sí, porque... Tío. En la playa. Me parece sexualizar el personaje. No tiene puto sentido meter a un personaje como Mario sexualizado. Pero vamos a ver, ¿tú vas a la playa? Me da igual, pero ¿si había otros... ¿Si la princesa? Había otros atuendos para la playa. Si fuera la princesa, hombre, tendría su punto verla en tetas con unos gallumbos. Ahí, eso no es sexualizarla. Pero eso no existe, por tanto, no hay debate posible. Tiene, tiene un traje que lleva un bañador de de cuerpo entero con un flatador y es genial ese. Y ese me encanta, tío. Un traje de mexicano. Es que me hace mucha gracia ese. Hay que decir una cosa: Mario no tiene culo. No tiene. Es culo carpeta. Ni tampoco tiene genitales. Mario es un muñeco. Bueno, pero eso lo sabes tú porque cuando estabas cambiándolo de ropa entraste en el armario con él le miraste la entrepierna. Mario es hermafrodita, joder, se sabe de siempre. Bueno, vamos a continuar. Un momento. Buster, un momento. Hay que hacer varias cosas ahora, ¿vale? Otro momentum. No, momentum no. Eso ya pasó. Eso nunca jamás en la historia de Complejo Antes se repetirá, ¿eh? Menos mal. Es único de este programa, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos que ir al foro. Señor Oscar, ¿qué ha estado comentando? Voy a necesitar un tiempo importante para leer todos los mensajes. Vamos a intentar leer algunos, no todos, porque va a ser inviable. Sí. Sáltate los grandes. Venga. Radagas comentaba: buenas noches a todo el Complejo Holanda. Mi voto es para Fortnite. Por su desenfadado y muy divertido modo Battle Royale gratuito. Un juego al que poder dedicarle buenos ratos solo o con amigos, y al que quizás solo le puedo reprochar no tener un modo FPV, si hasta se puede jugar en un Mac. En Solid, The Legend of Zelda Breath of the Wild es sin duda alguna mi juego del año. Los juegos con mundo abierto empiezan a cansarme, y siendo mi franquicia de juegos favorita tenía mis dudas sobre cómo podía encajar en la fórmula con la saga. El resultado final me deja con la sensación de que no solo se ha dado un paso adelante, sino que se ha conseguido cosas que se buscaban desde el primer juego. Un mundo vasto y casi abrumador, y aunque podría pecar como otros juegos de vacío y desaprovechado, Breath of the Wild consigue hacer de la exploración una delicia jugable, en parte gracias al fantástico control que tiene el juego, y pese a todos los cambios, el juego se sigue sintiendo como un auténtico Zelda de principio a fin. Los únicos defectos que le saco son la poca profundidad de sus mazmorras principales y una historia que podría haber estado un poquito mejor narrada, incluso en comparación con los juegos de la misma franquicia. Switch tiene un comprador más gracias a este juego, pero no hay que olvidarse de Super Mario Odyssey, otra joyita que bien podría haber sido SOTY en otro año. Un saludo, había ganas de programa ya. Seguimos. Sarvenien, primer mensaje en el foro, bienvenido al foro. Bienvenido. Dice: hola, me registro para dejar el voto para el que ha sido, en mi opinión, el juego del año. Zelda me ha hecho volver a engancharme a un juego como cuando era un chaval, cosa que no me pasaba, con la excepción quizá de The Witcher 3, desde hace mucho tiempo. No quería que se acabase, he disfrutado mucho también Xenoblade 2 y ahora estoy con Nier, pero si tengo que quedarme con uno, lo hago con Zelda. Devastación dice: hola a todos, he votado como GOTY SOTY del año a Resident Evil 7, eso sí, para el modo VR. Soy fan de Resident Evil desde el primero, allá en PlayStation, y el soplo de aire fresco que ha supuesto, y sobre todo la posibilidad de jugarlo en VR con el grado de inmersión tan brutal que consigue, me ha decidido para darle el voto. Uf, aún tengo los pelos de punta. Espero que a partir de este año, en vuestros especial SOTY, tengáis un apartado de mejor juego VR. Aprovecho para recomendar el Superhot VR, genial, super inmersivo, y si os mola Matrix, imprescindible. Feliz año 2018 y gracias por seguir al pie del cañón un año más. Bueno, David, eres el único que ha probado Resident Evil 7 VR. ¿Qué puedes decir? Sinceramente, de todos los que he probado hasta ahora, y a falta de jugar Skyrim VR, para mí Resident Evil 7 es el mejor juego de VR que he probado, sin duda alguna. Mm. Sí. ¿Mejor que Doom VR? Sí. Hombre, Doom VR es más una expansión que... Pero es una especie de mezcolanza de cosas, Doom VR. Sin embargo, sobre todo a nivel de control, a mí Resident Evil 7 VR me parece una delicia. De verdad, está muy bien. Yo estoy de acuerdo. Blob 1986 dice: aunque hay varios que no he jugado, para mí, mi voto es para Zelda Breath of the Wild, y la razón es que me ha hecho sentir lo que hacía mucho tiempo que no sentía, el deseo de poder borrar mi mente para poder jugarlo desde el principio sin saber lo que me va a deparar. Avales 2000, buenas Monster Hunter World. Pobre Oscar, entiendo que estarás ahí lamentándote de que hoy haya programa. Recuerdo que con el Zelda más la Switch te pasó lo mismo. La verdad es que el programa se haga los viernes a veces es un poco tortura. Justo cuando sale el juego. Sí, efectivamente. Hablando del Zelda, yo creo que el Zelda será el SOTY 2017, pero es más interesante para mí quien queda segundo y tercero. Este año 2017 es uno de los años que más he jugado, y eso que mi hija va a hacer 2 años. Me parece increíble que toda la lista que habéis puesto en la encuesta haya terminado todos los juegos salvo 3. Solo me falta terminar el Mario, el Xenoblade y el Resident, que no lo voy a jugar porque me da miedito. Quizás echo en falta algunos títulos como Assassin's Creed, Hollow Knight o Total War Warhammer 2. De esta forma, habría más juegos que tengo pendientes. Edito, no recordaba que las entradas de la encuesta son limitadas. Un abrazo. Dice postdata. Entiendo que os escucharé echando un Monster Hunter en mi nueva PS4 después de haber planchado media horita. Bueno, un clásico. Un clásico, desde luego. Rion dice, buenas Just Jack Rabbit. Este año ha sido el peor de la historia de los videojuegos. Yo creo que esto es... Sí. No, por lo que ha tenido que gastar, sí, seguramente. Solo hay que ver la cantidad ingente de joyas que han salido. Muchas van a quedar en la biblioteca de Steam para la jubilación, que a este paso cada vez está más lejos. Creo que para poder elegir el sol del año, uno debe haber jugado a él, y por eso mi voto va para Sonic Mania. Cierto es que el Mario me ha gustado mucho y me ha transportado a la época de la GameCube y el fantabuloso y menospreciado Mario Sunshine, pero nada de este año me ha dado tan buenos ratos como el Sonic en 2D definitivo. Y es que para un amante de los juegos clásicos como yo, que os descubrió gracias a un especial de Sega Saturn además, este juego de Sonic es de lo mejor del erizo azul. A lo mejor sí que no aporta casi nada nuevo, todo más bonito, eso sí, pero parece un poco un refrito. Pese a eso, con esa música, esas fases, todos los guiños, se merece mi voto para el SOTY 2017. Dice también a la lista... Tal vez falte la relación del año para mí, ese juego a medio hacer llamado PUBG, el PlayerUnknown. Mención especial para el multijugador de moda. Saludos y a seguir así, chicos. Señor Mojón, primer mensaje en el foro también, bienvenido. Dice, buenas Maniac Mansion, mi primer mensaje en el foro, pese a ser oyente desde hace 3 años aproximadamente. Por fin me he registrado para participar en este SOTY. Es cierto que no he jugado a varios de los juegos que se postulan como SOTY, pero de todo lo que he probado, Zelda es lo puto mejor con mucha diferencia. Aún estoy con ello después de 70 horas y pese a que algunas secundarias son un poco cansinas, mi ánimo por saber qué me deparará esta montaña de más adelante o esa piedra de más de allá o... no ha decaído lo más mínimo. Nintendo, dame más mierda como esta y te juro que parte de mi nómina será tuya todos los putos meses. Bueno, voy a parar aquí de leer porque estoy un poco saturándome de párrafos. Después volvemos más al foro para leer vuestros comentarios. Y vamos a hacer ahora lo siguiente, que es que vamos a desvelar el primer premio de la noche, pero lo vamos a hacer con una lógica, ¿vale? Vamos a hablar del mejor tema musical. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Ha habido un empate en esta sección, el mejor tema musical. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poneros uno y luego os pondremos el otro más adelante, ¿vale? Cuando desvelemos con quién ha empatado. El mejor tema musical, uno de ellos, que reitero, han empatado según el complejo de Anda desde 2017, es Nier Automata con el tema Dark Colossus, autor Keiichi Okabe, conocido como Monaka. Así que vamos con el tema Dark Colossus y volvemos enseguida con los premios. Jesus, Father. Bueno, vamos a continuar con el programa. Y antes de hacerlo, ya seguís aquí en el Complejo Aranda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como sabéis, podéis escucharnos todas las semanas descargando el podcast en complejoaranda.com, buscándonos en iVoox o buscándonos en iTunes. Hay que decir que desde ahora ya no nos volveréis a escuchar en Radio Bate Todos, porque la emisora más poderosa que Increíble Juego y Quiquezanos Juntos ha desaparecido, ha cesado su actividad y por lo tanto pues no nos podéis escuchar en directo allí, pero sí que podréis seguir haciéndolo en el Complejo Anda Todo Junto en twitch.tv, desde donde estamos emitiendo ahora mismito. Estamos en redes sociales: Twitter, @ Complejo Anda, en Facebook, El Complejo Anda, en Steam, El Complejo Anda. Somos mentores, subimos nuestras actualizaciones, enlaces directos que os llevan desde la tienda directamente a nuestros análisis en audio, en los programas. También estamos en la comunidad de PlayStation Network, El Complejo Anda, y en Xbox, también El Complejo Anda. Y por supuesto, en YouTube, el canal El Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionalmente a este programa de radio. Y no falta nuestro chat en IRC Hispano, Complejo Anda Todo Junto, donde tenemos ahora mismo conectados a Coca of the Year, Dab 1, DJ Sotineda, Ducha, Diabolic o Diabolic, Gaspar for the Win, Gaspar for the Win, Lógico. Gera BGR, John Torrezno, Mojón Molón. Mojón Molón mola, ¿eh? Sí. Porque es molón, efectivamente. Nick de Cartón por 1000 euros, Orsio, Retanchoas, Deliric y Zidane Culé of the Year. ¿Qué pasó? ¿Qué querías comentar, tío? Nada. Ah, vale. Bueno, vamos a continuar. Nos ponemos serios ya. Es momento de galardones landianos, nuestros particulares premios a lo mejor del año. Y vamos a empezar por una plataforma PlayStation 4. Y vamos, ya sabéis, con nuestras tres categorías. Vamos a empezar por el bronce. Cuidado con los oídos, que esta canción que viene ahora es muy dura. El bronce de PlayStation 4, según el Complejo Anda, es... Yakuza 0. ¡Bravo! ¡Bravo! Yakuza 0, que además tiene historia entrañable y momentum por parte de Oscar. Y una pregunta, Oscar. ¿En el Yakuza se ven muchos pachinkos? Joder, sí, claro. Hay unos cuantos, ¿eh? Es lo que se dedica a Yakuza, hasta, precisamente. Hasta puedes comprar... Puedes jugar y viciarte el pachinko. Spoiler. Los Yakuza es la forma más barata de viajar a Japón. Sí, desde luego. No, claramente. Sí. Bueno, vamos a comentar el premio de plata en PlayStation 4, según el Complejo Anda. Y este premio es para... Persona 5. Juego que no estaba en el top 10, en la lista top 10, pero que sí que estuvo en las quinielas iniciales de la lista. Quizá influyó yo que fui el único que lo jugué un poquito. Bueno, yo también lo tengo empezado, ¿eh? Estuvo en la lista de juego, pero bueno, quedó en esta segunda posición en como título exclusivo de PlayStation. Pero nos queda uno, nos queda el mejor juego de PlayStation según el Complejo Anda en el año 2017. Nacos. Este premio es para... Horizon Zero Dawn. ¡Qué sorpresa! Completamente inesperado. No me lo esperaba, Joder, yo pensé que era Gran Turismo Sport. Yo pensé que íbamos a votar al indie este de cómo era Black Tiger o algo así, que se ve un tigre. Ah, un tigre ese con animaciones de otro siglo. Sí, un comprendido. Bueno, hecho por Paint. Merecido. Se dice David, no me lo esperaba. Juego, como habéis escuchado antes, maravilloso. Y un título que además de ser el mejor juego de PlayStation 4 para nosotros, es también uno de los mejores, de los 5 mejores juegos de este año. Vamos con la siguiente plataforma. Nos vamos a la plataforma Xbox. Ya sabéis, vamos a contar tanto la videoconsola como la plataforma de Windows 10, ¿vale? Premio de bronce para Xbox. Halo Wars 2. ¡Bien! Juego que, la verdad, pasó bastante desapercibido, pero... Todos exclusivos de Xbox. Sí, no, bueno... eso a ver, es que este año... Aquí en España, Víctor, sí. Realmente España, los, sí. Los Forza lo petan, ¿eh? Cualquier Forza lo sí, peta, pero no tiene el nivel de trascendencia de los exclusivos de PS4. ¿Sabes que Halo Wars, cuando salió, creo que a los dos meses salió listas de ventas, no había llegado ni 1000 copias vendidas en España, ¿eh? Yo hablo aquí de España, no sí, hablo sí. del resto del territorio. Bueno, y el resto del mundo también se la pegó. La percepción. Se combinan dos cosas que en España no suelen gustar, que es Microsoft y estrategia. 360 sí gustó. Pues iba el primer Halo cosa, vendió... El primero de el primer Halo Wars sí, vendió, ¿no? Vendió, vendió muy bien. Y iba a decir que Halo Wars 2 no ha vendido bien ni en España ni en el resto del universo. No, al menos para el nivel de producción que... ¿Qué es? Algo está fallando. Y yo de verdad, antes lo que comentaba Víctor, es que yo da la sensación de que salen exclusivos para One, bueno, exclusivos, ya sabéis cómo es, sí. ¿Vale? Y da la sensación de que yo no me he enterado de que han salido, pero han salido. O sea, porque eso hacía años que no me ocurría. Porque a mí, en España ya no venden, pues ya sí, no venden sí, publicidad. Las acciones de marketing en España deben ser malas. Xbox es que, España es que, debe ser es una que, casa de putas, joder, sinceramente. Pues mira, si quieres vender juegos, tío, tienes que metérselos a la gente entre las putas. No sé, metérselos por vena. Si no, es que te vas a comer un bueno, culo. Vamos a irnos con la plata de la plataforma Xbox. La plata, según el complejo anda, es para... Forza Motorsport 7. ¡Bien! Un juegazo, ¿eh? Juegazo que además... Además, hay que decir una cosa. Técnicamente es brutal este juego. Se ve que te cagas este juego. Y aparte de eso, el nivel de conducción... Vamos, le han llovido elogios a este título por el nivel que tiene en cuanto a realismo, conducción y dentro todo eso. Dentro de lo que ser... es los juegos de consola. Claro, efectivamente. Bien, sí. O sea que realmente... hay que decir una cosa, en la comparación directa con Gran Turismo Sport, probablemente este Forza le gane, pero bien, ¿eh? ¿En qué? En conducción, en gráficos, en todo. Bueno, yo que he jugado a los dos, te puedo decir que en conducción creo que es mejor la de Gran Turismo. Gráficamente, obviamente, es mejor la de... la es Forza, porque tanto en, Soñer. Tanto en PC como en One X, pues se nota bastante. Hombre, Óscar, a lo mejor... Y en contenido, pues también gana Forza. A ti a lo mejor te gusta la conducción de Gran Turismo, pero no, la verdad es que, no ha salido nada bien parado en ese aspecto concreto. Pues no sé lo que habrás leído, pero... Hombre, yo he leído... Vamos a ver, la gente que juega a juegos de conducción y los elogios, principalmente este año, fueron para Project Cars y para este juego. Hombre, escúchame a mí, que yo juego a los dos, sé de lo que hablo. Hombre, Óscar, pero yo sé que tú sueles jugar especialmente a Gran Turismo y que eres muy fan de la saga. Yo, entonces... pero es que yo juego todos los juegos de coches que se me echen por delante, por tanto. Excepto Project Cars, que eso no lo juegas. El segundo no, pero el primero sí. Iba a decir, a ver, en ciertos aspectos gana Forza... En contenido gana Forza de calle, pero yo creo que en conducción... Pero es que en gráficos gana de paliza. Sí, sí, sí. Hay una conclusión en conducción creo que no. Universal. Y es que en general ha gustado más Forza que Gran Turismo Sport. Por el motivo que ya hemos el Gran Turismo Sport. Ya sabes la polémica pues, hasta que ha pues en ventas Sport se lo ha cepillado vilmente. Pero yo no sé si hombre, eso... Si yo creo que las ventas van ligadas a los gustos. Es decir, igual influye que haya 70 millones contra 28. Tú le pones Gran Turismo, no sé, a un trozo de pizza comido y la gente se lo compra. De hecho, si sacas unos cereales de Gran Turismo, lo petan. Lo petan. Mira, te voy a contar una anécdota. Aunque sean con sabor a algo integral, que es lo peor. ¿Sabes lo que pasó este año con un centro comercial en Estados Unidos que hicieron una rebajas brutales en Francia, la Nutella, que la gente se pegaba por las Nutellas? Ay, sí, lo vi, joder. Bueno, resulta que vendieron una taza a La Bella y la Bestia de la tacita esta que sí. Tiene vida, ¿vale? No sé cómo se llama, tacín o tazón, no sé. Esta que tenía vida, que tenía la donde agarras era su nariz y tal. Eran tazas que las vendieron por 5 pavos. La gente se daba de hostias por ellas, pero hostias literales, o sea, 5 pavos, una rebaja a lo mejor, yo que sé, del 30% y la gente se pegaba por ellas. ¿Sabes por qué? Porque es una edición limitada y luego la vendían a 50 euros en eBay. No, 50 no. 50 dólares. Más. Bueno, yo vi 50. Ahora especulación ahora de tarjetas. El precio. Yo tengo en casa un palé. Con lo bueno. Cual, tío, las marcas hace mucho, Oscar. No me quedo. Vamos a Gaspi, rápidamente y vamos con el siguiente. Iba a decir, también puede influir un poco el hecho de que la gente Xbox está un poco cansado de Forza. A ver, me explico. Creo que están quemando muy rápido los barcos en Microsoft. ya va por Forza 7, ya es considerable. Iba a decir, bueno, tengo una petición para la música en el siguiente. ¿Puedes poner las plantas rodantes del desierto, estas de... ¿Qué no? como bueno, si no hubiese nada. Vamos a continuar con el oro. ¡Joder! ¡Qué escandaloso! ¡Se ha muerto aquí! ¿Estás estoy perfectamente. ¿Qué ha sido eso? Bueno, culpa de la cocaína. Vamos a continuar con la categoría oro. El oro en la plataforma de Xbox, según el complejo anda, es para... También va de tofas. ¡Cuphead! ¡Vamos! Pero no, cierto periodista no se puede pasar. No, a ver, es verdad, sí, que lo mancilló por eso. Este juego es la puta hostia, pero yo hay algo que no puedo perdonar, ¿eh? ¿Dónde coño está mi puta versión física? ¿Dónde está mi versión retail de este puto juego? ¿Cómo puede ser que un juego como este no tenga versión física? Joder. Bueno, hubo el rumor que iban a sacarlo, pero sin disco, es decir, con un código de descarga dentro. A ver, es un juego humilde. Los juegos independientes tardan mucho en tener la versión física, pero la tienen. La acabará teniendo, seguro. Pero vamos a ver, cuando tú tienes un juego que llama la atención, a crítica. Mira, Shovel Knight no tuvo versión física de inicio, ganó el premio a mejor indie del año y luego sacaron la versión ¿en física? ¿En qué plataformas? A ver, tuvo... Dime, joder, un indie con edición física en Xbox. Pues no lo sé, tío. Mira, por ejemplo, Darkest Dungeon va a salir en físico ahora. Pero creo que no en Xbox. Sí, sí, me parece que sí, ¿eh? ¡Recore! Bueno, eso no es un indie, tío. No estoy seguro, ¿eh? Pero ya lo consultaré. Y menos en ediciones físicas de juegos indies. No lo sé, pero lo habitual es que cuando el juego es exitoso, después sacan una versión. PS4 y Switch. Jorge, a ver, y sobre PC, todo PS4. PC. Dejad que exponga. Creo que cada juego tiene sus propias circunstancias. Cuphead estaba asociado a la marca Xbox. Sí. Con lo cual era un caballo de batalla. Era un juego que había levantado cierta expectación. Que se preveía su jodida calidad. Coño, que Xbox no está especialmente está necesitada de juegos que causen impacto. Tengo un poco de visión y lanzo una puta versión física. Cayó garrafal por parte de Xbox. Pagaron la publi, la pagó Microsoft. Sí, coño, de verdad. Bueno, es que me desarrollo no, ¿eh? Que esto es una cosa que la gente se confunde. El desarrollo no lo pagó Microsoft. Pagó en la publi. Hipotecaron su casa. Lo sacaron en todos los eventos. Sí. Fue la mayor baza de Microsoft de este año, junto con Forza, porque no, lo cierto es que no tenían muchos exclusivos de peso. Y este juego era un juego que tenía mucho hype detrás y mucha gente que lo seguía. Bueno, entonces aprovecharon esa inercia y le pagaron el marketing. Tenemos que continuar con la siguiente categoría. Nos vamos con una nueva videoconsola. Hemos jubilado ya a Wii U. Wii U ya no está en estos premios, pero está la sucesora, Nintendo Switch. Así que nos vamos con el bronce para Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 2. Que a Gaspar no le gustó. A Gaspar no le gustó porque iba a ser un juego para Wii U. ¿No te gustó, Gaspar? Pues es probable. Vale. Viéndolo bien que rinde. Que va a 368 en portátil, sí. Sí, joder, sí. Es el efecto Xbox One. Xenoblade Chronicles 2, que Oscar seguro que ya se lo pasó. Dos veces. A ver, dos veces no. Va por la quinta pasada ya. Dos veces no. Una y media. Hay una cosa que me duele mucho de este juego. Que me he echado 160 horas con él. Y no sacaste a Cosmos. Y me faltan dos Blades. Y no saqué a Cosmos. Para un Blade es un personaje. Por decirlo sí, rápido, mal y pronto. Para uno que quería y no me sale. Y cada vez que te van quedando menos, las probabilidades de que te salgan son... Bueno, voy a jugar yo 10 minutos y me va a salir. Y te va a salir. Y lo voy a vender en eBay. Oscar, voy a sacar fotos para ver si me sale. ¿Vale? Hay tres tipos de cristales con los que sacas estos Blade 2. Sí. Normal, legendario y el del medio era especial o algo así. Mira, morí farmeando los cristales legendarios y no me sacó ni uno. Y sé de gente que le salió con un cristal normal de mierda. Con esos que das una patada a una piedra y te salen 30. Oscar, por favor. Y me duele en el alma. Ya me dirás luego cuáles son, porque si me salen, quiero enseñártelos y todo. Vale. Joder, a ver, Cosmos es muy fácil de saber quién es, ¿eh? Gaspi. Yo solo iba a decir que Monolith es de los pocos estudios en los que confío al 100%, así que no me hace falta jugar Xenoblade 2 para saber que es un gran juego. Los fieles son buenísimos. Bueno, vamos a ir con la plata para Nintendo Switch según el complejo Holanda. Super Mario Odyssey. ¡Bien! ¡Bien! Una cosa, tiene una cosa esta música que la verdad es que me pone de humor. Tío. Me pone de humor. Me pone buen humor el juego. Sí, porque dices, joder, qué simpático es Mario, ¿no? Y sí. qué guay todo. La verdad es que la música es bastante, bastante guay. Pero sí que hay que decir que, en fin, título ya hemos comentado, ¿no? Uno de los grandes de este año. Y juego que, además, da la casualidad que sale, además, en el mismo año, en una plataforma de Nintendo, ya hemos dicho, dos títulos que están entre los más considerados de... Y Xenoblade también, tío. O sea, es y Xenoblade. Sí, bueno, pero Xenoblade no entraría dentro de nuestro... Solo faltó Metroid Samus Returns en Switch. Y entonces ya no sacan nunca nada más para Switch. En todo caso, hay que hablar del oro, el oro absoluto de Nintendo Switch en este año. ¡Dum! ¡Dum! ¡Bravo! Es mentira. Es mentira. Me gustaría que fuese verdad, pero no. David, si sacan la BFG Edition, es SOTY de este año y del que viene y de todo. Yo todavía no he adivinado cuál es el SOTY en Nintendo Switch. ¿Cuál es? A ver, está clarísimo, joder. A ver, te lo voy a decir ahora. Empieza por. El anual. Por T. Pero quita esta mierda ya, de una puta vez. De Skyrim. ¿Pero qué dices? De Elder Scrolls Skyrim. Joder. The Legend of Zelda Breath of the Wild. No, pronto, no me sale el juego. Me he pagado. Qué bello videojuego. Bueno, podríamos seguir en elogios con este título. Ya hemos hablado mucho. Pero hemos hablado bastante de él. De modo que nos vamos a la siguiente plataforma. Nos vamos al PC. Y el bronce en la plataforma PC, según el complejo Landa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Óscar? No. Me miras expectante. Sí, porque aquí hay que dar muchas explicaciones. De PC. Vamos with the bronze. El bronce, según el complejo Landa, para el PC es... Bueno... Total War Warhammer 2. Yo creo que esto es Total War. Es que Zara se ha empeñado en traer la sección PC. Pero imaginaos tambores. Don. ¿Por qué eso es Total War? Y cosas así. Bueno, yo creo que Total War ya es un clásico de esta sección de PC. Sí. Y bueno, pues no podía faltar en este caso Warhammer 2. Pero nos tenemos que ir a la plata. La plata, según el complejo Andas para. Divinity Original Sin 2. ¡No! ¡Vamos! Y hay que decir una cosa. Juegos tipo esta saga, ¿no? Divinity, que por cierto, yo lo tengo que decir. La primera entrega de Divinity, cuando no era Original Sin, ¿vale? Cuando era Divinity Eco Dragonis y tal. A mí, bueno, eso no es la primera entrega. Bueno, ya cuando se empezó a popularizar, ¿vale? Vale. A mí no me decía mucho, sinceramente. Yo jugué a Divinity y tal, no me decía mucho. Un juego, me recordaba mucho a Gothic y tal. Y sí, pero es que no tiene nada que ver. No tiene. Pero me recordaba mucho porque se veía cutroso, cutrón. Un juego era hacer un juego una edición de, después mejorada de muy buena. Sí, pero bueno, el caso es que yo, sinceramente, en aquella época, por esta saga, no daba un puto duro. A ver. Y se ha convertido en una de las sagas más vendidas de PC. Hombre, Divinity 2 ya fue bastante bueno en su momento. Hay que decir que Echo Dragonis a mí me parece un puto juegazo. Pero además brutal. Y que esta saga ha vivido tres épocas con Divide Divinity y con la segunda parte, que eran juegos tipo Diablo. Sí. Con Echo Draconis y su expansión, que eran juegos tipo Dragon Age. Y ahora con Original Sin y su segunda parte, que son totalmente diferentes y son juegos como Baldur's Gate. Sí. Y a mí, una cosa que me llama la atención es que estos juegos han sido muy vendidos. Y en PC está dando el fenómeno de resurgimiento del RPG occidental clásico con este juego Pillars of Eternity, que sale la segunda parte, etcétera, creo que el 3 de abril. Tyranny también. Tyranny que salió el año pasado. O sea, que fijaos que, bueno, en este caso vemos que hay un estudio muy implicado, que es el caso de Obsidian, ¿no? Que es lo que mejor saben hacer, de hecho. Vamos, lo que les siempre les ha definido, ¿no? En todo caso, tengo que decir que a mí me alegra, en cierto modo, porque este tipo de género se abandonó hace tiempo porque se creía que no era muy comercial, que no funcionaba, pero se ve que efectivamente existe un mercado ahí, ¿no? O sea, que me alegro mucho por Divinity. Y ahora vamos con el juego oro en PC en este año. PlayerUnknown's Battlegrounds. ¡Wow! Este juego, hay que decir lo siguiente. Esto es un reconocimiento a un título que sale, vamos a decirlo, de tapadillo. Es decir, muy modesto, muy discreto, pero que lo peta brutalmente. Es el fenómeno, o sea, del año. Un juego que en un año se acerca a los 30 millones de copias vendidas, eso es una auténtica animalada. Pero estamos hablando de cifras totalmente brutales y abrumadoras. O sea, solo hay juegos, hay juegos que están a este nivel, que serían los GTA, Minecraft, juegos de estilo. O sea, estamos hablando de la primera división. En WoW se está hablando de 4 millones de jugadores. 4 millones. Y eso que al principio se le ha hecho una mierda en el aspecto gráfico, ¿eh? Sí, sí, sí. De rendimiento. Bueno, pero es un fenómeno, Un fenómeno, efectivamente. Y es un juego que, a ver, todavía está en Early Access, ¿no? Pero bueno, el fenómeno ha sido este año. No, ya salió. No, ya está en esta versión final. Vale. Pues el caso es que, bueno, también un poco lo que está viviendo, o lo que ha vivido en Xbox, es un poco lo que vivió en PC, que al principio pues el juego tenía muchos problemas, pero tenía muchos. Yo lo vi cuando... Bueno, de amigos que jugaban cuando empezó y había bugazos que flipas. Y sigue habiendo bugs algunos, ¿no? Pero ya no es tan flagrante. Y yo imagino que cuando empezaron en Xbox pues fue un poco... Pero no, pero Xbox fue tema de rendimiento. Jorge, el contraste de este PlayerUnknown's Battlegrounds con Cuphead. Microsoft vio el potencial de este juego y dijo, hay que lanzarlo en Xbox. ¿Cuánto antes? Que eso se notó, que está muy mal optimizado al principio. Y con una versión semifísica, con código digital, pero que la gente pueda tocárselo y comprárselo. Éxito asegurado. Éxito asegurado. Pero bueno, era un juego que ya había vendido muchos millones de copias en PC. Entonces, bueno, tenemos que ir con la siguiente plataforma. Nos vamos con... Me río un poco porque esta plataforma, lo cierto es que... Joder, aquí sí que nos... Es un poco... Va a quedar un poco raro, ¿no? Que es mejor... Mejores juegos de portátil. Vale. Y vamos a ver. Hay una gran ausente. Es que yo podría decir mejores juegos de... esta plataforma, porque es que realmente es el caso. Dilo. ¿Quién? Game Boy Advance. En este caso son mejores juegos de 3DS. Sí. ¿Por qué? Porque casualmente los que entraron en todo son de 3DS. No me ha entrado ninguno de PS Vita. Y evidentemente, de esta categoría vamos a excluir Nintendo Switch, porque, vamos a ver, pese a que sí que tiene esa funcionalidad de portátil, vamos a considerarla entre nosotros, entre colegas, como algo aparte, ¿vale? Básicamente porque... es otro presupuesto para los juegos, es otro estilo de hacer las cosas, ¿vale? Y efectivamente, 3DS monopoliza esta sección, la de portátiles, Gaspi. A ver, para esos usuarios de PS Vita que no se sientan ofendidos, hay que explicarlo. Normalmente en estos tops se ponen juegos exclusivos. PS Vita ha tenido lanzamientos, pero por desgracia, muchos de sus grandes juegos o salen en Steam o salen en Play 4. O no salen. O sea, por tanto... no tuvo exclusivos realmente de PSU. Pero, no se puede pero Gaspar, tampoco hay que dar explicaciones. PS Vita no le importa a nadie, joder. No, pero vamos a ver. Pero Gaspar, Gaspar le importa. No es por eso. Bueno, el que, por el que la criticó más de, sí. No es por eso. Es que sencillamente ninguno de sus exclusivos entró en la purga. Es claro, que no tuvo exclusivos. En la gran purga digo, del 2017. No tuvo realmente exclusivos. Ah, tío, más explicaciones. ¿Qué más da? Bueno, vamos a ir con el bronce de portátiles según el complejo anda. Este premio es para... Fire Emblem Shadows of Valentia. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Bravo! Por cierto, no dejéis de escuchar especial saga Fire Emblem de Complejo sí, Anda. Sí, sí. Programa que tenéis disponible, lo podéis buscar en iVoox o en nuestra web. Y bueno, en fin. Vamos a agilizar. Solo vale la pena mis partes, el resto podéis soltarlos más. Es verdad. Vamos a agilizar un poco porque lo cierto es que tenemos muchas cosas de qué hablar todavía. Vamos con La Plata. La Plata que se la dedicamos a Oscar. Vale, se la vamos a dedicar a Oscar. Vale. La plata es para... Monster Hunter Stories. Oscar. ¡Bravo, bravo! Yeah. Oscar, ¿sabes cuando... A pesar de que no sea no, Monster Hunter, de verdad... No, pero da igual. Pero ¿sabes cuando estás pensando mucho en una cosa, Oscar, y de repente todo por la calle te recuerda a esa cosa, ¿no? Ves cualquier cosa y dices, joder, esto me recuerda a tal, o te hace recordar. Pues Oscar, hay un boicot, un complot judeo-masónico para que tú te acuerdes de Monster Hunter durante todo el día de hoy. Ya te digo, sí. Voy a ver un animal por la calle ahora al llegar a, al ir y lo vas casa, a matar para sacar la espada. Y voy a intentar sacar la espada, pobre animal. Bueno, vamos a irnos al, al oro, que es un juegazo de la hostia. Sí, lo hice. Oro. Metroid, Samus, Returns. ¡Bravo! Que yo tengo que contar aquí las vergüenzas de esto. Se lo regalamos a Gaspar por su cumpleaños y no se ha dignado a pasárselo. Lo ha dejado ahí a medias, muerto. He estado ocupado. Está un 2%, ¿eh? Un 2%. No, un 3%. Perdón. Está trabajando en ello. Está trabajando en ello. Un misil. Bueno. Va lento, pero seguro. No, va inseguro. O no va, ya. No pues va. Has matado a dos bichos y otros dos. No, sí, va gocho. Pero tienes la ballesta ya. Pero si lo va a vender, joder. Y bueno, si no lo hizo ya es por vergüenza. Un videojuego fruto de colaboración entre Mercury Steam y Nintendo. Y título que yo sé que concretamente a David le ha encantado. Joder, yo disfruté como un puto cerdo. Yo hasta que no le saqué el 100% no salí de casa ni a mear, ni a cagar, ni hice nada. Hombre, pues no podías, por lo jugabas en una portátil. Es verdad. Bueno, igual. No, seguramente coincidió que alguna vez. Sí. No, no, la coña. Lo hice con convicción. Sí, ¿no? Sí, no, la coña es que seguramente sea el último juego que se acabe en las portátiles de la generación pasada. Y seguramente que. Este. Sí, Samus Returns. Pues, en tanto 3DS como Vita. Y lo he aprovechado bien. Sí, y. ¿No pillaste Session Verde, Maric? Seguramente llevaban descansando en el armario esas dos consolas. No, no, porque el último fue el Zelda. Eso, bueno, el caso es que a mí me parece un remake cojonudísimo. Y hacía falta, el de Game Boy le hacía falta un buen tuneo importante. Porque, era un poco la de porque vamos. Y no sé, la verdad es que contentísimo. Me lo disfruté como un cerdo. Hay cosas que están jodidamente bien escondidas. Es un Metroid, pues un poquito más asequible o más benévolo con el jugador. No por ello más sencillo, ¿eh? Y muy contento, sí. Bueno, vamos a ir con la siguiente categoría: mejor juego indie. Vamos a ir con el bronce. El bronce, según el complejo de Andes, para... Como te trolea, David, lo voy a decir, no, ¿vale? No, ya está. Problemas técnicos y ya están solucionados, ¿vale? Ya está. Nada, no ha pasado nada aquí. El bronce, a mejor juego indie, según el complejo de Andes, para... ¡Cuphead! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Cuidado, no mueras en el tutorial, ¿vale? En el tutorial no, ¿vale? No, te enseño a pasártelo, ¿vale, David? Gracias. En el tutorial. Soy un mal periodista. Somos periodistas de videojuegos. Bueno, vamos a irnos con la plata. La plata. Este año los indies, de verdad, han salido indies de la hostia, ¿eh? Pero de la hostia. Y la plata es la puta hostia. Hollow Knight. ¡Bravo! Este es un temazo, ¿eh? Es el tema de la pantalla de títulos. La banda sonora es buenísima, este juego. Sí, es muy buena. A mí el indie que más me gusta es Horizon. Y la verdad es que este juego es una maravilla. No, fue un juego indie en su día, ¿eh? Es un... y lo sigue siendo. Bueno, Hollow Knight, maravilla de juego. Pero nos tenemos que ir al oro. Mejor juego independiente, según el complejo de banda. Hellblade: Senua's Sacrifice. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué te ha pasado, David? ¿Qué te ha pasado? Es un juegazo de la hostia, o sea, de verdad, yo, ¿cómo deciros? No es un simulador de pasillos. La gente se cree que este juego es un simulador de pasillos. No sé por qué. Cada vez que un juego tiene una narrativa particular, dice, ah, es como el de Arester. No, para nada. Es un juego de combate y puzzles. De combate y puzzles. Combate y puzzles. Y la protagonista, tío, tiene algo que la hace muy especial. ¿Pero es un juego o es algo tipo Rise? No, tiene nada que ver con Rise, joder. Aquí hay que pensarlo un poco. Rise es un Street of Rage, pero en vez de ser macarras son romanos, hombre, y bárbaros, tío. Hombre, es a que, ver. A ver, ¿por qué hablamos de Rise? Que ya tuvo su historia, tío. Estás obsesionado con Rise, joder. Sí, porque es una mierda. A ver, De verdad, esto es una mezcla, una experiencia narrativa particular con una protagonista que yo creo que va a crear escuela. De verdad, hay mucho atrevimiento con este puto juego. Mucho atrevimiento a la hora de plasmar a este personaje. Y a nivel de mecánicas jugables es puzzles y combates. Puzzles y combates, ya está. Nada más. Título con una gran ambientación y que, bueno, también para ambientar los videojuegos hay un aspecto muy importante que es la banda sonora original, ¿no? No se entendería la ambientación de ningún videojuego sin una excelente banda sonora. Y por cierto, es casi imperativo jugarlo con cascos. Pues si juegas con cascos, es muy probable que te paranoies. Bueno. Porque hay voces así de segundo plano. Sí. Vale, bueno, vamos a continuar con la banda sonora original, mejor banda sonora original, según el complejo de banda. Y ojo, porque aquí, en este caso concreto, tenemos un en el bronce un triple empate. Me parece que ha sido el segundo empate que se dio en las votaciones. Creo que, bueno, luego, no sé si tenemos alguno más, pero en general, en este año ha habido pocos empates. El año pasado fue la fiesta de los empates. Sí, sí, sí. Lo cual quiere decir que, en fin, este año teníamos las cosas bastante claras, ¿no? Yo solo tengo el ganador a nivel. Sí, sí, no pasa nada. Bueno, y os voy a anunciar yo. El triple empate se compone de las siguientes bandas sonoras: Super Mario Odyssey de Naoto Kubo, Xenoblade Chronicles 2, banda sonora compuesta por Yasunori Mitsuda, Ace, Kenji Hiramatsu, y Minami Kyota. Y Hollow Knight, banda sonora de Christopher Larkin. Las bandas sonoras que estamos diciendo aquí son creen de la creen. Os aconsejamos que las escuchéis en vuestro tiempo libre, ¿vale? Plata. La plata de banda sonora según el complejo anda es para The Legend of Zelda Breath of the Wild, banda sonora de Manaka Kataoka. Una banda sonora, la verdad es que excelente y con tintes muy, muy personales y muy distintos a lo que hemos escuchado anteriormente en esta saga. Y por último, el oro de mejor banda sonora es para Nier Automata, banda sonora de ¡bravo! Keiichi Okabe y Monaka Tim. Nada, quería hacer una recomendación a la gente que haya escuchado la banda sonora de Nier Automata y le haya gustado. Les recomiendo, insisto, que escuchen el primer Nier, porque es incluso mejor. Y es mucho decir. Bueno, recomendación de Gaspar sobre banda sonora que deberíais escuchar. Y vamos a dejar unos leves segundos musicales y volvemos con más premios. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que continuar con más categorías porque el tiempo empieza a escasear. Nos vamos con los mejores gráficos. Los mejores gráficos de 2017, según el complejo de Anda, es para Hollow Knight. No, Gaspar, no. No. Es que sí, tío. Puto Gaspar. Mejores gráficos es para un señor que se apellida Blazkowicz. Wolfenstein 2, de New Colossus. ¡Dios! ¡Bravo! Stiglitz, bravo, gracias. Brutal. Gracias por Hugo Stiglitz, Blazkowicz. Pues efectivamente, mejores gráficos, juego con un aspecto visual totalmente impresionante que merece mucho la pena ver en un PC en Ultra, en una Xbox One X. Vamos a continuar con el mejor apartado técnico. ¿Y qué significa mejor apartado técnico según el complejo de Anda? Pues es aquel juego que en todos sus aspectos técnicos es un juego que está francamente pulido y el cual merece un reconocimiento por el trabajo, ya no solo, podríamos decir, gráfico, estético y tal, sino global, global. Todo lo que engloba técnicamente ese juego destila, pues, excelencia, ¿no? El mejor apartado técnico de 2017 según el complejo Aranda es para... Horizon Zero Dawn. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! Bravo, ¡oh, Dios bravo, mío! Bravo. A mí no me gusta este juego. Tampoco, es una mierda. Es una basura. Y juego que efectivamente condensa muchísimas cosas. Es un juego que técnicamente es brutal en muchos aspectos, ya no, desde el apartado gráfico hasta el artístico y otros apartados técnicos relacionados con el sonido, etcétera. Un juego que te muestra muchas cosas en pantalla y un juego que en general se siente fluido, grandes animaciones. Bueno, título que yo creo que hay que verlo, ¿no? Es decir, los que no hayáis tenido oportunidad de probar este juego, pues aconsejamos que os fijéis en él. Horizon. Ya no solo por lo que hemos comentado antes, ¿no? Sino también por su apartado técnico, que es maravilloso. Vamos ahora al mejor apartado artístico. Entendemos por esto, pues, las elecciones de arte que se han llevado a cabo en este juego. Y este título, este premio va para... Qué desastre, fuera. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tampoco me gusta. Aunque, bueno, si llegas en el anterior tampoco pasaría nada. No, vaya mierda de año el 2017. Tremenda de basura. Yo el más flojo que recuerdo de años. Sí, tío. La verdad es que este juego evoluciona bastante el aspecto visual de los Zelda. Tira más por el rollo estilo Estudio Ghibli. Sí. ¿No? Por esa vertiente. Lo copiaron bastante. Tiene un diseño de personajes cojonudo, sobre todo pues en determinadas ideas, la forma de vestir que tienen y tal. Y es un juego que realmente, a través de su apartado artístico, consiguen meterte dentro de ese mundo, ¿no? Es una pasada, la verdad es que de lo mejor que se ha visto en los últimos años, desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo, pero falla en lo que ya comenté antes. Todo tiene un carisma especial y un diseño artístico brutal, pero en las mazmorras se les fue todo el talento y son genéricas a más no poder. I'm sorry, pero es lo que pienso. Iba a decir, a mí el aspecto del juego me encanta, pero es una pena que no lograran mantener el nivel del teaser aquel que nos habían vendido originalmente. El que parece Link matando con un flechazo. Y todo, sí, que se ve... Eso era... Yo no considero que las mazmorras sean genéricas. Considero que son escasas, pequeñas, pero... De todos modos, el modo de resolverlas es original. No con diseño de arte. ¿Sabes por qué digo eso? Porque me gustaría que cada mazmorra tuviese su señal de identidad. Pero es que yo creo que yo la, creo que no yo creo que sí la fuente a nivel de aspecto exterior. Bueno, esto creo pero, que esto ya sería un debate, pero, a lo mejor. A ver, que yo no estoy en desacuerdo con lo que decís, artísticamente parece una maravilla de juego, solo que en ese punto concreto creo que no está a la altura del resto del juego. Esto ya sería otro tema de debate, ¿no? Que no vamos a abordar nunca más. Pero vamos a hablar de algo malo, ¿vale? En No Souls. ¿Y qué es en No Souls? Es ese juego que no podemos recomendar su compra. Vale, no os recomendamos que lo compréis. Entonces vamos con el No Souls según el complejo Aranda. Star Wars Battlefront 2. Esto hay que aplaudirlo. Pero espera, yo lo voy a comprar. No, y ahora el motivo por el que no recomendamos su compra es... por la cagada de Electronic Arts en cuanto a sus políticas con respecto a este juego, ¿no? Un juego en el que hay veces en las que, como se suele decir, la avaricia rompe el saco, ¿no? Y muchas veces hay determinadas compañías que quieren recoger y recoger y recoger y su codicia, su avaricia, no conoce límites. En el caso concreto de Battlefront 2, pues ha sido uno de esos casos en los que la propia comunidad de jugadores ha sancionado a esta compañía directamente cancelando sus reservas, directamente no comprando este juego, y aunque efectivamente pues habrá vendido lo que haya vendido y todo eso, pues esta cancelación de reservas ha hecho que el título de lanzamiento no cumpliera con las expectativas de Electronic Arts en cuanto a ventas, que le costara una bajada en sus acciones y que le costara una bronca por no, parte y de que Disney. Se ha resentido a nivel de ventas de una manera bastante notable. Entonces, la cuestión es que, como decíamos, la avaricia rompe el saco y un juego que no está siendo honesto con respecto a los jugadores, que no está tratando de ofrecerles lo mejor a un precio adecuado y demás, pues no lo podemos recomendar. Por cierto, hablando de si empiezan a cumplir mis especulaciones, ese rumor de que ha dado un ultimátum a BioWare. Y si Anthem no funciona... Si Anthem no funciona, adiós. Olvidaros de BioWare para BioWare. Siempre. Irá al cementerio. Pero si BioWare... Lo... Yo también leí eso. Pero BioWare acaba de anunciar que está en desarrollo Dragon Age. En preproducción. Bueno, yo lo que creo es que... Igual soy un poco drástico, ¿no? Pero que incluso... Yo este juego no lo pienso comprar. Pero no lo pienso comprar aunque lo arreglen. Aunque cambien el tema, como ya ha prometido EA y tal. Porque yo creo que como consumidores tenemos también el poder de castigar a una compañía cuando no lo hace bien. Y yo creo que EA no se merece que yo adquiera ese juego, la verdad. O sea, que se gaste dinero en ese juego. Sinceramente, yo creo que le viene bien una cura de humildad y aprender a que tiene que tener más en cuenta, pues, digamos, la opinión de los jugadores, que son los que alimentan a la compañía. Yo lo veo así. Bueno, vamos a continuar con otra categoría, que si bien es similar a Innosolve, podríamos decir que difiere en una cosa. Estos son juegos que a lo mejor, en su concepción, en su lanzamiento incluso, no tenían necesariamente mala intención, pero que ciertas circunstancias que rodearon a sus lanzamientos, ya sea errores técnicos, ya sea circunstancias alrededor de estos mismos, pues han hecho que se conviertan en lo que hemos denominado Assassin's Creed Unity del año. Y en este caso, tenemos un empate maravilloso entre dos juegos que realmente han luchado duro por saber quién la podía cagar más de inicio, ¿no? Estamos hablando de dos títulos de... No sé si tienes música para los dos, sí, o... Bueno, da igual, tiene sentido ponerlo. Pongo una y ya está. Los Assassin's Creed Unity del año son... Siberia 3 y Marvel vs. Capcom Infinite. ¡Casi! ¡Retratado! Yo voy a decir, yo solo vi una vez devolver un juego a David... Y es uno de estos otis. Bueno, sí, pero... los huevos del infinito. porque la edición también era defectuosa. Como el huevo. Las bolas de Navidad del infinito. Si queréis. Y luego la gente dice: No, el juego ya se empezaba. Y el juego en los ya... cómics son como huevos, todo del y el culo, juego empezaba a olerse que no. Pero eso. Ojo, pero eso no es verdad. ¿Eh? En el caso concreto de Marvel vs. Capcom, hubo varias cosas que fueron flagrantes. Lo primero fue una crítica importante al tema del modelado de personajes y animaciones, que lo cierto es que no cumplía con los estándares de calidad de anteriores juegos. Hostia, de esta misma saga. Chun-Li, madre Dios. Y después está la otra cuestión de convertir la saga Marvel vs. Capcom, que era una saga, podríamos decir, de referencia en cuanto al género de luchas, convertirlo en algo totalmente desfigurado con lo que era esta saga, ¿no? Lo han simplificado muchísimo y realmente le han quitado toda la chicha a este juego. Yo tengo... Además, hay un dato especialmente preocupante respecto a Capcom, que está, digamos, aplicando una especie de economía agresiva a ciertos proyectos, en el sentido de que se mete una pasta ingente en algunos y en otros, pues, lo que sobre, ¿no? Yo creo que este juego se financió cuando no sé, en la sede de Capcom la gente va a tomar cafés y tal, con la vuelta que le dan en yenes, meten un bote y hacen así Capcom vs Infinite, ¿vale? Esto fue porque es un dato real esto. O sea, al parecer este juego costó menos producirlo que los que gran parte de los DLCs de Street Fighter V. Sí. Al parecer. Iba a decir. Yo creo está hecho con el dinero que sobra de la producción de Resident Evil. Yo creo que de ese bote, David, de ese bote de las propinas de los Heavy Fighters de Capcom y tal. Hay uno del estudio encargado de hacer modelos que coge todos los días, pues eso, 1,000 yenes a lo mejor y tal, se va al pachinko y dice: bueno, chavales, a ver si hoy conseguimos algo y tal. Y entonces llega por la noche y dice: bueno, chavales, buenas noticias, hoy vamos a cobrar todos, pero bueno, a lo mejor llega el día siguiente y dice: lo siento, chicos, he perdido el dinero y no tenemos para comprar café. Yo creo que para las caras tuvieron un problema. Alguien iba a coger una moneda para hacerse un café y dijeron: hostia, Chun-Li se va a quedar sin cara. No llega el dinero, y Chun-Li iba con la cara que había cutre esta. Pero fuera coñas, aparte de eso hubo problemas con el online, de unos temas brutales de conexión, de estabilidad en las confrontaciones online, lo cual me parece demencial por un juego de estas características. O sea, hubo problemas en cuanto a producción porque se veía que no estaba a la altura, y también en cuanto pues al que es el simple hecho de jugar con gente, desde luego. Pero hay otro juego que no cumplió en los estándares de calidad, pero por lo mal optimizado y lo bugueado que está. Estamos hablando de Siberia 3. Un juego que salió un precio de oro, salió y que además roto, salió roto. Totalmente roto. El juego a mí no funcionaba bien. A mí el caso de Siberia me jode, porque mira que las dos primeras entregas me gustaron mucho en su día y había muchas ganas de jugar esta tercera parte, pero ya se veía que algo no iba del todo bien, por un desarrollo que se había eternizado hasta el extremo, y cuando finalmente se puso a la venta ya se confirmó, y es que efectivamente el juego estaba rotísimo, había zonas en las cuales era prácticamente injugable. Es verdad, porque gente que la... Yo pillé hace poco la edición coleccionista, que la bajaron de precio, ¿vale? Yo creo que el juego se ha pegado. ¿Qué lo hicieron? ¿3D al jugador o algo? Sí, por supuesto. O sea, ahora son entornos en 3D y demás. Pero es un juego bastante vistoso, ¿eh? Muy sí. vistoso. ¿Qué pues pasa? Igual ahí está el problema. El estudio no estaba acostumbrado. La habrá cagado. Ya, coño, pero es que ese no es mi problema, es el suyo. ¿Vale? Cuando sacas un producto, tiene que tener un mínimo de calidad. Yo creo que si ya 3 no lo tiene. A ver, y una cosa. Realmente, aunque el estudio no haya hecho juegos en 3D antes, los profesionales que tendrán sabrán lo que hacen. Claro, digo yo, que para eso son profesionales. Pero yo no creo que sea un problema del 3D, sino pues que no lo han debugueado bien el juego. O que no han dedicado el tiempo suficiente a debuguearlo, o pues tienen un presupuesto bajo, o lo que sea. Pero el caso es que salió roto. Y la rotura tiene que ver con los bugs. De problemas de que el muñeco, cuando caminas dos pasos, de repente aparece atrás. Cosas así muy raras. El rendimiento no funciona bien. O sea, asqueroso, es decir. Gente que quería jugar con teclado y con ratón y que era imposible, a lo mejor jugar con mando. En fin, cosas bastante esperpénticas y que al final ensombrecieron un título que prometía bastante, ¿no? Es una lástima porque no deja de ser un proyecto hasta cierto punto humilde y que ha quedado pues eso. Pues, lo han arreglado ya por lo menos. Sí, no, la gente me ha dicho, oye, mira, ahora se puede jugar y tal, ha costado, pero se puede jugar. Ahora se puede. Y además, otro dato importante, cuando se lanzó en su momento no tenía doblaje al castellano y se ha introducido después mediante parche, ¿no? Ahora... A día de hoy está rebajado y, por cierto, va a haber versión para Switch, ¿eh? Eso te iba a decir, no entiendo por qué se retrasó la Switch. Si dio problemas que no moviera bien un PC y un aplicó, no quiero saber lo de Switch. Creo que este motor, no estoy seguro ahora, funciona con Unity. Y bueno, cuando Unity se hace bien y la gente trabaja bien con él, bien. Pero cuando hay cuando da problemas, es un motor bastante cabrón. Bueno, vamos a irnos ahora al... Bueno, vamos a irnos a un premio que tradicionalmente todos los años... otorga David, así que David, te doy turno de palabra. Sí, pues como ya sabéis, esta es de la categoría mejor edición coleccionista del año, que podría decir mejor Doom del año, algo así, ¿no? Para Marvel Infinity. Mi juego favorito. No, por Dios, no me recuerdes eso de tener pesadillas, me cago en la leche. Menos mal que pude devolver ese puto engendro de Satán. Bueno, vamos allá. Y el premio es para... Metroid Samus Returns. Cuenta, David, ¿qué trae? Mira, Soul Points. ¿Cuántos Soul Points y luego qué trae? Tienes que decirnos. Voy a darle. No sé qué leí en su momento, da igual, no es importante. Voy a darle tres Barones del Infierno, ¿vale? Que son puntos. Son como 20 Soul Points cada Barón del Infierno. Exactamente, ¿vale? Es una puntuación única, exclusiva y que solo doy yo, joder. Y. A ver, es una edición, para empezar, como tal, es una edición coleccionista, exclusiva. Encontrarla es muy jodido. Muy jodido, ¿vale? Nos está muy puteando jodido. De encima, ¿no? En cabrón. Mi caso no, porque he tenido una suerte brutal. Pero para portales normales y gente sin contactos es muy jodido. ¿Vale? Muy jodido. Qué mala persona. O sea, en su día hubo hostias para conseguirla. No es como estas que de repente vas a un Fnac o un game y te encuentras ediciones coleccionistas patadas. Esa edición coleccionista no vale una puta mierda porque se puede conseguir fácilmente. Y hay que sufrir para conseguirla. Tienes que levantarte temprano y reservarla. ¿Vale? ¿Y qué trae? Trae un chavalito de morfosfera, que es precioso. Pero jamás lo usaré, se ha quedado en su plástico. Una especie de simbolito para ponerte en la pechera, que tampoco usaré jamás. Un libro de arte ultra curioso. La banda sonora en formato físico. Que tampoco escucharás. La caja metálica que hace homenaje al cartucho original de Game Boy. Es una puta gozada eso. Y también trae el código descargable del juego original de Game Boy para la Store de 3DS. Aparte, por supuesto, del juego en su edición normal, por supuesto. Creo que no me dejo nada. Sí. Y aparte, el código de descarga donde viene, bueno, donde viene el código, mejor dicho, el papelote es a su vez un póster de la portada original de Return of Samus. ¿Vale? Este Samus Returns, Return of Samus, es el original de Game Boy. Y todo ello por 70 euros. Relación calidad-precio me parece una jodida puta maravilla. Pero es lo mejor de todo, Gaspar, que debe ser de las pocas veces donde los paletos superamos a los yankees. Nuestra edición se folla por todos lados a la americana, que es una puta mierda. Porque el juego es español. Entonces eso lo hace mucho mejor. Y encima es español, viva España. Ya está, ya está. Y Galicia, yo soy gallego, ¿eh? Bueno, la Xenoblade 2 también me gusta más que la de yankees. Vamos a continuar. Y ahora sí que os voy a dar la palabra a todos. Vale, vamos a empezar ya por David también, vale. No, que habla mucho, joder. Vamos a hacer la mención especial de Complejo Grande. Cada uno va a hacer una mención a un juego que haya salido este año. Cualquier tipo de juego, vale, no tiene por qué ser novedad. Un juego que haya salido este año y que le gustaría recomendar por algún motivo. Vale, señor David, es tu turno. Ah, pero tiene que ser un juego. La mención especial te refieres en general, sí, ¿no? Sí, una mención especial, un juego que quieras mencionar de forma particular. Yo no voy a pensar en un juego, yo si me lo permites. Sí, claro, quiero hacer una. Os voy a recomendar Kinect, no lo escucháis. ¿Qué es eso? No, Víctor, no es buena idea. Es mejor que al final del programa me des paso para este momento. Bueno, digo, entonces tú. Yo lo dejo en stand-by. Reniegas de tu. No, pero prefiero que al final del programa, cuando el programa, vale, se vaya a acabar, lo recuerdas y digo la mención muy especial. Muy bien, David. Gaspar, tu mención especial de este año. Estaba pensando en ir a recomendar Persona 5, pero creo que tiene la fama suficiente como para que la gente le dé una oportunidad. Así que voy a recomendar un juego del mismo género que pasó un pelín desapercibido, quizá porque su anterior parte no dio la talla, aunque aquí a cierto miembro del Complejo de Anda le gustó mucho. Os hablo de Talos de Berseria. Es un juego que me ha sorprendido mucho. O sea, es un JRPG de los pocos que he visto donde hay buenos, malos y un tono de gris. O sea, a veces te preguntas quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Cosa extraña. Me ha gustado bastante por sus giros de guión, la personalidad de los protagonistas. O sea, es un juego bastante bueno. Quizá el mejor tal de los últimos años, muy por encima de los Cilia, por supuesto. Y nada, ahora debería estar baratito, así que si podéis, yo creo que por 25-30 euros seguramente lo consigáis. Es un juego que os puede dar perfectamente 70-80 horas. A Oscar igual le da más cuando lo juegue. Y eso, no. Oscar, es lo que dura el prólogo, eso. No puedo evitar recomendarlo. Me parece que es un juego pasó un poco desapercibido. Ha tenido mucha competencia este año, pero bueno, os lo recomiendo. Señor Oscar, tu turno. Sí, yo recomiendo encarecidamente Monster Hunter World. A ver, de año 2017. Pues yo la verdad es que tengo tres recomendaciones. Las hemos estado spameando aquí durante todo el programa. Una. Joder, ¿qué? Lo siento, Oscar. Si es más de una, entonces yo podría dar otra. No, tiene que ser una. Bueno, joder, una. Es que para eso es una mención especial. No protestes, si no, porque soy Mateo Loz y te pongo una amarilla. Si no, mencionamos todo el catálogo y a la mierda. Claro, joder, es una mención especial. Una. Bueno, vale. Yakuza 0 y Xenoblade Chronicles 2. Joder, sobre todo. Ya vienen en los otis, joder. Bueno, sí, pero. Pero no han entrado como a mí me gustaría que entraran. Ahí yo creo que voy a quedarme con Xenoblade Chronicles 2. Me parece un juego que. En el que se ha juntado cosas buenas del primero de Wii, cosas buenas de X de Wii U. Han hecho una mezcla entre esos dos juegos. Uno tenía punto fuerte la historia, otro en todo lo demás. Y los han rejuntado en este Xenoblade Chronicles 2. Me parece un juego muy grande. Un juego que montones de cosas por hacer. Un juego con una historia y unos personajes. Yo creo que en este aspecto los mejores de la saga. Bueno, a mí me pareció un juego genial. Yo, como comenté antes, 160 horas de juego y con cosas todavía por hacer. Bueno, en fin, no hay mucho más que decir. Por cierto, habrá próximamente análisis en el programa. No sabemos cuándo, pero seguramente en breve. Y eso, reivindicar un poquito este Xenoblade y ya. Bueno, Jorge, te toca. Pues yo voy a hablar de Hollow Knight. Hollow Knight, que quizá no es un. Bueno, es un indie, no es un juego AAA. Es un juego menos conocido. Y la verdad es que es un juego que no tuvo la campaña de marketing que tuvo Cuphead, por eso no lo conoce tanta gente. Pero probablemente. A ver, no voy a decir que es mejor que Cuphead, porque no me ha acabado el Cuphead, entonces no puedo opinar. Pero yo lo considero uno de los mejores indies de este año. Y probablemente. Y esto no lo digo de coña, me parece uno de los mejores Metroidvania de todos los tiempos. Es un Metroidvania muy bien hecho. Es una mezcla entre un Metroidvania de toda la vida. No lo digas. Con Dark Souls. Joder, es que es chorbo, así. Todo es Dark Souls, macho. Pero hasta el FIFA te va a parecer Dark Souls. Juega Hollow Knight y verás cómo tengo razón. Joder, pero es que. La estética es Dark Souls, pero con bichos. La estética es Tim Burton. Es más Dark Souls. Joder, hasta Mario Odyssey es muy Dark Souls. Tim Burton es Dark Souls. Tim Burton usa el estilo Dark Souls. Y el tema de este juego. El tema de este juego es que además de tener muchos secretos, un diseño de niveles cojonudo, muy, muy intrincado, los bosses son durísimos, desesperantes. Yo hay un boss, estoy atascado en el juego porque no puedo matar un boss y casi lloro con él. Porque no lo puedo matar. Es durísimo, además no puedes saber cuánta vida tienen los bosses y no lo doy matado. Estoy, bueno, bastante avanzado en el juego, pero eso. Es un juego en el que te pierdes, que, no sé, es una maravilla. Es una maravilla, además visualmente es una pasada. Y yo lo tengo que recomendar porque no lo vais a ver en tantos medios, no lo vais a encontrar tan fácilmente. Y además el año que viene, bueno, este año, muy probablemente salga en Nintendo Switch. Además es un juego que vale 20 euros, como mucho, no, creo que andaba por ahí. De verdad, os recomiendo mucho este juego. Dadle una oportunidad porque os vais a encontrar un Metroidvania de los que molan. Vale, vamos a ir ya con... Ah, bueno, falto yo por recomendar. Vale, lo que voy a recomendar yo... Me ha sonado a coña, pero no es ninguna coña. Vale, porque siempre estamos con estas bromas y tal. Yo voy a recomendar... Vamos a ver, no voy a recomendar. Para mí, la mención especial se la lleva Doom de Nintendo Switch. Y voy a decir por qué. Bueno, primero, ¿por qué es Doom? Vale. Y segundo, lo juegas cagando. Exactamente. Puedes jugar a Doom en el trono real. Yo en el trono de Ikeren. Nunca hice eso porque si hago eso me quedo paralítico. O sea, me quedo tan clavado en el hotel que me quedo sin sangre en las piernas y las tienen que amputar. Sí, claro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta mención especial? Porque para mí esto es el indicativo de... Podemos hacer juegos actuales multiplataforma. Es una declaración de intenciones por parte de Bethesda que ahora a la compañía que no se ponga las pilas y no lo haga, esa compañía ya no va a poner la puta excusa de no, es que no podemos hacerlo. Oye, pero mira, está Doom. Es eso. Lo que a mí motiva de este tema es saber que este puede ser el principio de que juegos de primerísima división multiplataformas los pueda jugar de forma portátil. Para mí simboliza mucho este juego. Yo creo que de hecho a día de hoy Switch tiene un catálogo bien nutrido para ser su primer año de vida. Es verdad que en tema multis está un paso por detrás. Exacto. De todas las demás. Entonces, bueno, pues sí, es lo que dice Víctor, puede ser el principio de algo grande. Y bueno, aparte es Doom. Aparte es Doom, claro. Así que esta es mi mención especial y nos vamos con el mejor personaje de año 2017. El mejor personaje según el complejo anda es... Era el Marine de Doom, ¿no, David? Cyberdemon. Aloy, de Horizon Zero Dawn. También conocido como Chisa Hoy. Te haría el amor a Aloy. No, yo me no quedo con Michelle Jenner. También, bueno, pero esa es la actriz que le pone la voz. Sí, pero le pone una voz. ¿Sabes? Muy tú bien. Escuchas a Michelle Jenner y sabes que es una mujer rubia. Yo lo noto. Pero sin embargo, lo hace bien, es decir, no es como no, Florentino bien. Pérez en ni, Hermanos ni... por Pelotas. No, que no, sabes no, que es Florentino Pérez. Florentino Fernández. Pero a ver. Era Fernández, ¿no? Pero Hermanos por Pelotas está muy bien. Sí, sí, pero el doblaje español es una puta mierda. Voy a poner mis huevos en tu batería. Pero si está el himno de. Mira, yo en vez de poner el himno de España, esa melodía sin letra, pondría Barcos y Putas. Barcos y Putas. Tú imagínate España, sí, tío. Prestigio mundial. Prestigio mundial. Barcos y Putas. Barcos y Putas, tío. Con lo que mola la peli, tío. No, pero, y está ahí Santiago Segura y Flo. A ver, estamos hablando de Aloy de categoría mejor personaje del año. ¿Por qué cojones hablamos de la película? ¿Qué cojones está pasando? A lo que voy es que el doblaje es que está muy bien hecho. Porque ya está bien hecho. Puede ser. Porque ella es actriz y ha doblado muchas películas de dibujos de Disney. Joder, efectivamente. Bueno, no sé si son de Disney. Es una tía que sabe doblar cosas. Sí. Porque Clara Lago, con Assassins... Es una, ¿vale?, mierda. No está tan mal, pero no llega al nivel de Michelle Jenner. Mm. Porque yo, fíjate, cuando descubrí que Michelle Jenner iba a doblar a Aloy, dije, joder, ya la van a cagar. Encima la protagonista, qué desastre. No, pero ella es una actriz de doblaje profesional antes de que fuera conocida como actriz. Recordar que de televisión, ¿sabes lo que tiene? Era actriz de doblaje. Sí, ¿sabes lo que tiene, Jorge? Es que Aloy es una mezcla de ternura y es una tía que si te ve te puede empalar. Sí, o sea, te mata. Su lanza y te saca los cojones por la garganta. Sí. Y eso es la perfección, ¿entiendes? Porque es un personaje que sí, que es así humilde y tal. Aloy es una especie de apestada en su tribu, por motivos que no voy a explicar aquí. Tiene un pasado, bueno, pues misterioso. Y va descubriendo su vida, ¿no? Es un personaje que va evolucionando y, joder, su historia merece mucho la pena. ¿Vale? Y yo sé. Bueno, vamos a irnos a mejor doblaje. Y como siempre, vamos a mostraros el doblaje original y el doblaje en español, ¿no? En este caso, español de España. Entonces, empezamos con el español de España, si te parece bien, David. O el original. Me parece bien. Vale, pues venga, empezamos con el español de España. El mejor doblaje en español, según el complejo Andais, para Assassin's Creed Origins. David, una muestra, por favor. Venid aquí los dos. Sí, te lo aseguro. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No es rencorosa. ¿Abejas? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Como Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? Inmejoto Egnebshebe. Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece a esta mujer. Ah, ya. Elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. Ah, Paserimta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé, pero saben algo. La Orden de los Antiguos. Buah, esto chísimo. Es máximo. Es máximo décimo meridio. Es cuando lo presenta y dice, mira, este de aquí es máximo. Y va a crujir a todo Dios aquí. No, de verdad, en serio. O sea, el doblaje es cojonudo. El vídeo que he escogido tiene varios fragmentos. Bueno, da igual, no vas a escucharlo porque es muy largo y no hay tiempo. Pero es que incluso, fijaros, yo en este juego he hecho, no sé, 120 misiones en total, ¿vale? De secundarias y principales. O sea, yo el juego me lo he violado brutalmente. Y en las secundarias, cada personaje de mierda que te encuentras tiene su puta voz y su puta interpretación. Y además, lo que me sorprende es que incluso si veis secuencias cinemáticas, la voz está perfectamente sincronizada con los labios, ¿no? Es una cosa que ha mejorado muchísimo y que se nota. Pero incluso, yo qué sé, por ejemplo, en el vídeo, en el audio este, hay un tío que está borracho. Y es una misión que consiste en que un tío se fuga, ¿vale? Y se fuga y lo dejan tirado en una especie de islita rodeada de cocodrilos. El tío está tan tajado que habla con los cocodrilos, habla con ellos, les pregunta cosas y tal. Entonces vaya que tiene que rescatarlos porque su mujer se lo ha pedido. Entonces vaya y lo rescata y tal, tienes que matar a los cocodrilos, meterlo en tu barca, llevarlo a tal. Y el tío le dice, oye, ¿pero dónde me llevas? No, te llevo con tu esposa. Y dice, pero si yo, como de tajado, pero si yo no tengo esposa, yo soy virgen. Lo dice con ese tono así, jocoso, ¿no? O sea, cosas jodidamente bien hechas y bien implementadas. Y es una misión secundaria, ¿eh? Y bueno, Oscar va a decir algo malo. Y porque él tenía otro candidato, pero... No. Voy a decir que, a ver, a mí la voz de Russell Crowe me mola muchísimo, sí. Pero yo creo... Considero que el resto de voces no está a la altura. O sea, ya, creo que hay... No está a la altura de ninguno. Nadie. No, pero creo que ha habido doblajes mejores. Pero no, tienes que escuchar el conjunto del doblaje, Oscar, no con esta parte. A mí en este fragmento hay voces que me chirrían bastante, la verdad. La mujer de Bayek también tiene una voz de doblaje cojonuda, de mítica actriz mítica de bueno. España. Y otra cosa que os iba a decir, una pequeña anécdota, ¿vale? Rápido. Vamos a ver, hay una zona en el mapeado que es un coliseo romano. ¿Vale? Entonces, en fin, tú vas en la zona y demás y tal, y vas investigando, y hay una misión que se titula de la siguiente manera, ¿vale? Aparte de la voz de Russell Crowe, se titula Os habéis divertido. No jodas, tío. Creo que ya habéis pillado la mención, ¿no? ¡Os habéis divertido! Muy bien, Russell Crowe. ¡Ah, es que es la hostia, tío! Vale, tío, pero... Y por supuesto, misión de gladiadores, ¿no? Es máximo, la verdad es que, encima con la voz de Russell Crowe, tío, fue el destino. Eso es Sota Cabarri y Red, tío. Es el... Todo. Bueno, vamos a ir con el mejor doblaje original. El mejor doblaje original, según el complejo Aranda en este pasado 2017, es para... South Park Retaguardia en peligro. Oh. But Lord, I just wanted to let you know that we've decided to let you have your own Netflix series right after the Fast Pass Fox miniseries and the third Coon and Friends United movie. Congratulations. New kid, I don't know why you were looking out for my dad, but I owe you one. That's all I came to say. You might be in the wrong franchise, but if you ever need help, I'll return the favor. Eric, you must listen to me. Right now, I'm speaking to you telepathically. Your franchise is going nowhere. Face the truth, Eric. You guys are kind of douchebags. Oh, that's smart. Using the silent treatment can really make a witness antsy. I don't need backup, especially not a noob. Yeah, retribution, but with inclusion. Yeah, I remember. So when I walked out on Coon and Friends, you should have walked out with me, because you had your own movie. Jimmy's phone has a bunch of notes in it. Something about a girl who has information about all the criminal activity in town. I used to be a simple elementary school student, but then one day, a freak science accident turned my diabetes into superhuman strength. All right, psychic. We're supposed to go investigate a girl who might know the location of the missing cat. Follow me. Don't worry. I'm unfriending their Instagrams exponentially. They will be back for a while. You gotta be careful playing superhero. No, no hay mucho más que añadir, ¿no? Los actores originales. Son los actores originales. Y encima los que le ponen doblaje. Casi todas las voces. Al 90%. Sí, casi todas las voces, excepto todas las de mujeres, que no las pueden poner ellos. Destacando sí. La voz de Randy. Y que también. La del padre de Stan. La voz del tío anónimo, que es de algo. Por sí. Ejemplo, los periodistas, los, gente anónima. Sí. Esas voces son cojonudas siempre. Y hay que recordar. Y gente que, gritando también. Que el juego también está hablado castellano con, sí. Con los tíos. Sí, pero bueno. Más mola el, sí. El original. Bueno, vamos a irnos con el segundo mejor tema musical. Es decir, empate. Habíamos dicho el primer tema era Nier Automata Dark Colossus. Y vamos a ir con unos segundillos de este tema. Que es Super Mario Odyssey Jump Up Superstar, autor Naoto Kubo. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. Bueno, vamos a irnos con la mejor plataforma de 2017 según el complejo Lambda. La mejor plataforma es, según el complejo Lambda, PlayStation 4. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo que no? Yo voté yo, sí. Mira que fuiste el voto decisivo. ¿Tú lo votaste? ¡Hala! Esas cosas no se dicen. A mí me dejasteis entre la espera. No, no. Se te dio tiempo para escoger. Yo me sentí abrumado por bueno, las cosas. Bueno, estas cosas estas no se... Estas son las cosas oscuras del complejo. Exactamente. No, no, no vamos a desvelar quién votó cada cosa. A ver, esto sería lo último. No, pero sí pueden lincharlo. Y luego cuando hay elecciones me votan a mí. No, tío. Yo quiero... No sé si explicar el porqué de, en mi caso particular, del porqué de esta decisión. Esto es una decisión. Nadie sabe lo que votó. Esto es una decisión sí, que es el fruto pero de por, lo ¿por que qué yo considero que PS4 merece esta categoría? Yo voto a PS Vita, que lo sepáis. No, no, es tu consola favorita, tío. Tienes un catálogo nicho brutérrimo. Pero bueno, no sé, yo. Podemos comentarlo. Si queréis lo comentamos, pero bueno, yo creo que aquí eso sobra, el tema de... No, quiero decir, es un poco la media de lo que se ha votado. Yo creo que hemos sido, en general, para mí los candidatas eran claramente eran Switch y PS4. Sí. Todo lo demás ha estado bien, o no ha estado directamente, en algún caso de alguna otra plataforma. Pero, vamos a ver, yo creo que al final se trata de ponderar el catálogo de cada una, ¿no? PS4 ha tenido exclusivos de muchísima calidad, Yakuza 0, Horizon Zero Dawn, Persona 5, que a pesar de que no estuvo en nuestra lista, es un JRPG brutérrimo, pero también creo que tiene una cosa que le hace quizás estar un punto por encima de las demás, y es que tiene todos los multis de calidad. Correcto. Yes. Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Y ya está, poco más. Ese es mi caso, el porque creo que debe ser así. Evidentemente, pues eso ya dependerá de cada uno. Bueno, toca ahora mismo una categoría que le hemos llamado, bueno, ya sabéis que todos los años, antes de dar los OTIs, siempre hablamos de qué título esperamos más en el año siguiente, en este caso, el año en el que estamos, el 2018. Así que David, yo te voy a preguntar cuál es ese juego que esperas en este 2018. Si sale a la vuelta de la esquina, God of War. Es que está clarísimo. Además, yo no entiendo a Sony, joder. Mira que podían haber dicho en el E3 este, cuando God of War se mostró, sale en abril 2018, ¿vale? Que es una fecha que dices, bueno, aún queda, pero está ahí. Y sin embargo lo dicen ahora, lo dicen a la altura. No, porque estaban maquillando un grade. Pero casi, encima Sony que se le acusa de eso, de que lanza juegos a muy largo plazo. Y de repente llega, estamos en enero, casi finales de enero. Oye, que God of War sale el 20 de abril, ¿eh? Joder. Yo de hecho, Víctor, tengo un miedo ancestral atávico de otro mundo. Que se retrase. Hombre, no creo. Hombre, faltan 3 meses. A mí me parece que está bueno, bastante cocidillo. Ya sabéis cómo funciona esta jodida industria y yo tengo miedo de eso. Aún así, el puto juego que más espero de mi vida, o sea, de mi segunda vida después de Doom, y ya sale en abril, es que es una gofada. Señor Gaspar, ¿cuál es el juego que más esperas tú? Por cierto, Gaspi, pequeño off topic. Iba a decir Resident Evil 2 Remake, pero no sé cuándo cojones sale, así que mejor. Sí, dejamos ahí. Gasparín. Bueno, a ver. ¿Juego que más esperas? Final Fantasy VII. No, que va, eso no saldrá hasta 2028, por lo menos. Bueno, 2028, el primer retraso. Después saldrá más tarde. Venga, Gaspi. Atrévete. Fire Emblem. Fire Emblem. Pero. Sí. El de Switch está anunciado para este año. Ah, es verdad. Y tengo curiosidad. A ver, no voy a decir que los de 3DS sean malos. Pero. A ver, yo entiendo que había que dar un enfoque a la saga para salvarla y tal, y hacer ventas y tal. Pero joder, y tienen demasiado, ¿cómo decirlo?, fanservice. Las historias son un poco más ñoñas que. Me gustaría que. Igual pido mucho. Joder, que retomaran lo que eran las historias un poco más serias de cómo fue el de GameCube y el de Wii. Bueno, lo veremos. Con el estilo. Que no estoy jugando actual, que me gusta, eso sí. Pero quitando un poco. Sí, sí, sí. Tanto enfoque juvenil que le dieron a la saga. Claro. Tengo curiosidad a ver qué hace Nintendo. Bueno, lo veremos. Señor Oscar, tu turno. Bueno, ya sabéis que en esta sección, minisección, como queráis llamarla, yo solo digo juegos que ya tienen fecha concreta y que sé que van a salir y más pronto que tarde. Y yo estoy con David, God of War. God of War va a ser el puto pepino de este año, seguramente uno de ellos, y el que va a ganar el mejor doblaje fijo. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? ¿Qué? Que yo lo he dicho antes y lo mío tiene más efecto que lo tuyo. Sí, bueno, efecto, no sé. Fuiste el primero, tío. Efecto Van Helsing. Efecto Van Helsing. No, a ver. Pues... no puede saltar Kratos, pero va a ser genial. Por mi parte, esperaba mucho el Dragon Ball, pero realmente, de los juegos que yo más espero, no tienen fecha confirmada. Y el que más espero es el Cyberpunk 2077, que yo espero que al menos, como mínimo, nos lo muestren este año, que estoy convencido de que sí que se hará en el E3. Y ese juego es donde yo tengo mis mayores esperanzas, el Cyberpunk, porque además yo soy fan del juego de rol de mesa, que me encanta ese juego, y estoy deseando ver lo que hace CD Projekt con esa franquicia. Es lo que más espero. Bueno, me toca a mí. Yo soy súper asqueroso, pero no lo puedo evitar, lo siento muchísimo. Es un remastered. Exactamente. Joder, ese es mi puto juego esperado de este año. Y ese juego lo quiero para ayer. Espera, para versión Switch, supongo. Hombre, claro, versión Switch. Pero me voy a comprar la de Switch y seguramente la de PC. Y yo también. Por vicio. No, pero yo la de One. No, pero en serio. A mí se saca, me parece una mierda. Ese juego en Switch me parece mi puto juego más esperado. Porque para mí, el tema de jugar a Dark Souls, el 1, que es mi favorito, en formato portátil, es algo. Pero hay una cosa que conviene recordar. Es el remaster menos remaster de todas las versiones. Perdona, ¿ves? Es el remaster menos remaster. Es que no es un remaster, es un port. Es Dark Souls en Switch. Me da igual. Bueno, en PC es un remaster porque la versión de PC era una mierda antes. Efectivamente, en PC es un remaster con todas las letras. Y en One y PS4 pues es Dark Souls tuneado. Pero bueno, que quiero decir que es lo que más espero yo. Y joder, estoy deseando que llegue en marzo ya para pillarlo. Iba a decir, yo tengo curiosidad por ver cuánto más canción infestada. Bueno, vamos a ver. Spoiler. Igual no rasca. Nada, yo iba a decir. A mí, spoiler, existe un lugar llamado. Yo es que Dark Souls. Lo jugué. Lo probé, creo que puedo decir que lo probé en profundidad. Incluso. Y no puedo con bueno, su. Pero es que es un juego que hay que jugar y a ti es un juego. A ver, no te gusta. No, me parece lento y pesado la jugabilidad. ¿Te parece lento? ¿En qué sentido? Hombre, pues mueres cagando hostias, Gaspar. Joder, pues. Ah, sí, a ver, sí. Pero el control del personaje, me refiero. Me parece muy ortopédico. ¿El control del personaje? ¿Te ortopédico el control del personaje? No me acaba de. Bueno, vamos a. Y este sí que. Y vamos este a, sí que lo probé bastante. Vamos a cortar a Gaspar, a echarlo y. Vamos a irnos. Descuartizarlo. Vamos a ver. Me puede gustar todo el mundo. Cada uno tiene sus gustos. Vamos a irnos con el SOTY de los oyentes. Y en esta ocasión, debido a que en los puestos más bajos hay mucha disparidad. Es decir, muchos empates, demasiados empates. Pues lo que voy a hacer es hacer el top 3, ¿vale? Voy a decir el top 3 y los 3 mejores juegos del año según la audiencia del complejo de Anda, según los oyentes. Vamos a ver, en tercer lugar tenemos Wolfenstein 2 The New Colossus con un 7% de los votos. En segundo lugar tenemos Horizon Zero Dawn con un 15% de los votos. Y finalmente, en primer lugar, con un 51% de los votos, es decir, más de la mitad de toda la gente que votó a este juego, The Legend of Zelda Breath of the Wild. No entiendo, o sea, New Colossus quedó tercero, segundo Horizon y primero Zelda. No. O sea, quedó tercero. Sí, New Colossus tercero. Quedó tercero con un 7%, ¿eh? Joder, pero quedó tercero. Pero tengo que decir una cosa, porcentajes son, en este caso, 7%, sí, 15% y 51%. Joder, ya lo sé, pero a ver. La verdad es que nunca habíamos hecho un sondeo, ¿no?, de mejor juego del año con tanta diferencia de primero y segundo. Pues bueno, más o menos la diferencia entre Horizon Zero Dawn y Wolfenstein es más o menos lo que se suele barajar, ¿no? Y tal, pero llama bastante la atención este dato. Muchísimas gracias a todos los foreros por votar. Y bueno, al forense también por vigilar. Sí. No he votado, ¿eh? Oscar, no. Yo tampoco, yo nunca maño las yo mierdas estas. Nunca voto, solo a veces. Gaspar sí. Sí. Bueno, y ahora nos vamos al SOTY. A ver si coincide con el de los oyentes. No jodas, tres. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver si coincide, no lo sé. A ver si coincide. Vamos con nuestro top 3. Top 3 del complejo de Anda. Sí, voy. En el bronce, el tercer mejor juego del año según el complejo de Anda es... Horizon Zero Dawn. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! bravo, no me gusta, pero no, bravo. No, pero a Oscar no le gusta ningún juego de top. No, yo solo digo no. No salió ninguno de los que querías. No. Es que son todos una mierda. Vaya bueno, mierda de año. Hay uno que a lo mejor no le gusta. Junto con 1998, el peor año de la historia de los videojuegos. Una puta mierda de año. Porquería, joder. Y la peli Star Wars, una mierda. Ahora vamos con la plata. El premio de plata, segundo mejor juego del año, según el complejo Banda, es... Super Mario Odyssey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Super Mario Galaxy. ¡Bravo! El Galaxy es lo mejor. Mario es un gilipollas. Esto es una mierda Mario, también. Mario, a tomar por culo. Puto. Por favor. ¿Dónde está Sonic? Sonic. Sí, sobrepeso. Sonic. Sonic Manía. Debería estar ahí. Sonic Manía debería estar junto con los juegos de T ahí en el desierto de Nevada. Toda la mierda esa. Si tú no has tocado el Sonic ni con un palo, tío. No, pero los Sonic me encantan. Bueno, vamos a ir con él. Ha llegado el momento decisivo. Damas y caballeros. Momento decisivo del SOTY 2017. El Solve of the Year 2017. Mejor juego. Campeón del universo del año 2017 es... The Legend of Zelda Breath of the Wild. ¡Bravo! ¡Bravo! Hostia, no, ¡bravo! Otra puta basura, no me lo joder. Esperaba, Tú hasta los de cojones de esas putas mierdas. Como el centenariazo el día del Deportivo. Oye, pero, o lo del Leganés. ¡Hala, qué puta basura! A mí me habéis dicho que ganaba que le metí más dos. Bueno, okay. A ver, me niego que un Zelda tan malo gane. Yo me niego que un videojuego gane esto. Os digo lo siguiente. A mí, Breath of the Wild... Vamos a ver, ¿te parece una mierda como nosotros? Me parece uno de los mejores videojuegos que yo he jugado en mi puta vida. Bah. Sobrevalorado. Es mejor de Witcher 3. Es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. El mejor Superman 64. Ese sí que se merecía el SOTY. Yo estoy con David. Yo creo que este juego va a marcar un hito a largo plazo en la industria del videojuego. Sí. Me parece que se han escrito una nueva forma de hacer ciertas cosas, ¿no? Y este juego va a ser una referencia en ese aspecto. Así que, bueno, ahí lo tenéis. The Legend of Zelda Breath of the Wild, SOTY, bueno, 2017, hecho, complejo. Hay que dar un dato matemático. Ha sido el SOTY más claro de toda nuestra puta historia. ¿Cuántos años llevamos haciendo el SOTY? Mucho. Pues 25. Llevamos 30 años. Más que lo sube a GEA. No, pero ya llevaremos 9 años. Sí, desde 2009. No, 10 años, porque... ¿Y qué se ha llevado Breath of the Wild? Votación unánime. Es decir, sí, todos estábamos de acuerdo. Todos votamos. La primera vez en el programa. Nunca había pasado. Nunca había pasado. La primera vez que pasa. No. Sí, muy curioso. ¿Y sabéis una cosa? Merecidamente. Yo creo que sí, a pesar de que sea una mierda. A pesar de que sea un Zelda malo de cojones, con unas mazmorras terribles. A mí no me gusta. A ver, ha ganado porque bueno, no hay opciones. David, no. Vamos a ver. David. En un mal año escogimos la mierda menor. Escogimos el mal menor. El David, mal menor. A ver, tienes que desvelar aquí tu mención especial. Yo quiero, chicos, hacer una mención especial, no a un juego en particular. Porque si fuese un juego particular, diría Assassin's Creed Origins. Pero no va a ser un juego. Creo que hay algo que está por encima de ese juego, que es Nintendo Switch. ¿Vale? Yo tuve un dilema judeo-masónico sobre cuál sería mi candidato a plataforma. Al final, pues creo que he sido bastante objetivo y he ponderado catálogo, que ofrece una y que ofrece otra. Pero yo creo que Switch, retomo lo que dije hace una hora y media o así, creo que ha tenido el mejor inicio de vida de consola de toda la historia de los videojuegos. O por lo menos... de la historia que yo he vivido. O sea, que ¿vale? tu mención especial va para Nintendo, para Nintendo Switch. Switch, sin ningún tipo de duda. No ha ganado la mejor plataforma, ¿vale? PS4 tiene un año muy bueno, pero aún así, mención especial es para ella, porque, insisto, yo no recuerdo un primer año de vida tan bueno como Switch. Y creo que nunca lo veré, sinceramente. Siendo pesimista y asqueroso, nunca lo veré. Hombre, salieron... Se han reunido los astros y han sacado Doom, Zelda, Mario y Doom. Y Skyrim. Skyrim. Hombre. Todo basura. No. Un catálogo de basura. ¿Tú tienes todos los regalos de Reyes? ¿Los tienes ahí, tío? Todos. Sí. Yo a día de hoy tengo 18 juegos de Switch. Yo creo que Dreamcast tuvo un primer año. Sí, pero yo creo que mejor... Pero tuvo Doom. Mira, Dreamcast tuvo Soul Calibur. Tuvo Virtua Fighter 3. Sonic Adventures, Blue Stinger, que fue una puta mierda de juego. No, es Marvel vs. Capcom 1, que bueno, al lado del 2 es un, vamos, es un puto engendro de Satanás, aunque es bastante mejor que la mierda que han lanzado hace poco. Bueno, y también estaba en Street Fighter 3, que aquí en Europa no fue de salida. Creo que salió más tarde Gaspis, No fue de salida Street Fighter 3. Y aún así, Gaspar, no. No, tío. Pero es que Nintendo tienes un Mario, un Zelda y un Xenoblade el primer año. Pero bueno, ya para empezar. Splatoon 2, que no nos olvidemos de Splatoon 2. es como dice Jorge Xenoblade. Y luego multis de mucha calidad, Bueno, los multis también cuentan. Y creo que tiene un... O sea, Skyrim, Doom... joder, tenía otro en la punta de... Eleanoir. Eleanoir, el Xenoverse 2... O sea, que por cierto, Eleanoir ya lo han rebajado. Hay que decir una cosa. Sí. Es una cosa que... Vamos a ver en serio. Una cosa que es maravillosa es que salga una videoconsola y salgan grandes juegos para esa videoconsola. Nos encantaría que todos los lanzamientos de videoconsolas, joder, nos dieran temas de conversación. Y lo cierto es que estamos en un momento ahora mismo del mundo del videojuego, PlayStation 4, etcétera. No has querido decir una cosa que yo sé. A ver, PC. En PC ya tienes todo. Luego, pues sí, Xbox. Bueno, pero Xbox. Tienes cosas. No, pero. Tiene un mando que mola. Bueno, y muchísimos colores. Bueno, por ejemplo, si juegas en Xbox One X a Wolfenstein y se te caen los huevos. Exactamente, sí, pero no es verdad. Vamos a ver. Ya, pero cuando la acabas. En este momento, igual que el año pasado, si juegas a videojuegos, es un año. O sea, es una época cojonuda. Yo creo que pocas veces en la historia se han dado la cantidad de cosas buenas en el mundo del videojuego como hay ahora. No, entonces, como balance del año 2017, yo quiero decir que, joder, que ha sido un año cojonudo, cojonudísimo, en todos los aspectos. Sí que es verdad que hemos tenido algunas políticas asquerosas y abusivas por parte de algunos engendros de la industria y tal, pero el vaso está a rebosar de cosas buenas, ¿no? No está medio vacío o medio lleno, no, está a rebosar de cosas buenas. Las cosas negativas se cuentan con los dedos de la mano y realmente yo veo un futuro muy esperanzador para los que nos gusta jugar a videojuegos. Y me encanta que Nintendo Switch tenga un lanzamiento cojonudo, porque Nintendo vuelve a ser un actor en este juego, ¿no? Nintendo que estaba en la mierda con Nintendo Switch. Le redime y que ni siquiera lo tomábamos en serio. Con Wii U no lo tomábamos en serio. La dejamos incluso aquí, joder, no, hacíamos bromas sobre Nintendo, sobre Wii U. No, se hacían bromas en este programa sobre Wii U. Incluso tú también hacías. Pero Nintendo se redime de la infamia que fue el Wii U. Por lo menos este primer año. Pero a ver, redime esa infamia. Yo creo que estamos siendo excesivamente duros. Pues yo creo que Wii U fue un puto desastre. A ver, una infamia para mí es Vita, una consola que Sony dejó de lado de las primeras de cambio sin motivo aparente. Ya, por lo menos Nintendo con Wii U ha lanzado cosas, Se esforzó y lo intentó y no funcionó. Exactamente, no funcionó y ya está. Yo creo que fue un despropósito. En todo caso, hay que decir que fue un despropósito. Luego el día de mañana saldrá dentro de 10 años. Wii U será maravillosa. Wii U Mini. Será nueva Dreamcast. Será maravillosa. Y la gente dirá, pero Wii U revolucionó el mercado. Ya le gustaría a Wii U ser como Dreamcast, vamos. Bueno, en todo caso, no, es mejor. Hay que vivir, hay que vivir el momento. Estamos en una época maravillosa. No sabemos si Switch va a seguir, va a mantener el ritmo, lo va a superar o lo va a empeorar. Eso no se sabe. Estamos todavía en el primer año. Es una carrera de obstáculos el lanzamiento de una cosa. De hecho, el primer año de Wii U también estuvo bastante bien. Las cosas como son, No en cuanto a ventas, pero en cuanto a... Los primeros tres meses. Exactamente, pero el lanzamiento estuvo... Había cosas ricas ahí. Sí. Pero bueno, luego se jodió la cosa. No parece que vaya a pasar con Switch, pero nunca se sabe. Esta industria cambia rapidísimamente. No, pero mira, yo... Antes os lo decía, yo veo muy complicado que mantengan el ritmo de buenos lanzamientos que han tenido este primer año. Que es una preocupación que tiene la gente. Oye, Nintendo lo ha hecho de puta madre este primer año, ha puesto toda su puta carne en el asador. Igual el segundo año no llegan a ese nivel de regularidad. Hombre, un Zelda y un Mario no lo van a tener. No, claro. Eso ya es un punto importante. Ahora hay que ver si soltaron toda la pólvora en el primer disparo. Sí, exacto. Bueno. Y sobre todo, Jorge, me interesa saber si las third parties van a ponerse al puto día y no van a poner excusas de mierda para no lanzar cosas. Y Nintendo y el online. A ver qué pasa. También, en online, a ver qué así te. Que bueno, que al final se retrasó el online de pago. Normal, porque si pides que pagar por eso, la gente te va a hacer así con el dedo. El día que pueda, que pueda ver un vídeo en Switch o abrir una ventana de chat y hablar contigo, David. Se me va a caer una lagrimita. Pero no te va a contestar, David. Va a pasar de ti. Existe la posibilidad de que se pueda hacer, sí. Un día lo va a ver. No que tenga excusa. Un día va a encender la consola y decir, hostia, había un mensaje. Tengo 10.000 más. No sé, yo por ejemplo tengo una partida ahí de Dark Souls 2 esperando desde hace no sé cuánto. No lo has empezado ni siquiera. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. We'll be right back. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues que es un placer estar de vuelta después de estas vacaciones absurdamente alargadas. Y que, joder, que se me ha olvidado cómo hacer todo. Joder, yo ya aquí dije, ¿cómo se enciende esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo enchufo esto? ¿Cómo va esto? ¿Qué opinión pongo? Todo dudas, tío. Pero me bebí un Monster y me motivé, pensé en la felicidad de la gente y me puse a ello, tío. Empecé de cero, pero ahora soy un Monster. Tengo una pegatina de Monster. ¿Eh? Tengo una pegatina de Monster, te la voy a dar, que te encanta. Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Nada. Que Switch es se come los restos de Wii U, es una puta mierda de consola. Que, bueno, ese y eso, exactamente. Que Switch es un. Un Frankenstein. Que Nintendo no aprovecha las cajas de cartón de Wii U. Que tengo ganas de tener una Switch, pero va a tardar. Y no sé. Oye, pero si lanza un Nintendo Limbo, ¿cómo se llama el rollo este de los cartones? Lambo. Rabo, Lambo. Joder, Nintendo, Gabo, es Gabo. Nintendo Pene. Mira, si sacan un gambo que puedas formar un mogambo. Un mogambo. Es que de verdad. Mira, de verdad. Es muy abuelístico, no, espera, esto, tío. Tantas coñas con el nombre que ya no me acuerdo cuál es, cómo Labo, es el de verdad. Es Labo. Labo. El negro de WhatsApp. Vale. El negro de WhatsApp. Rabo y Labo. Si sacan un Labo que puedas crear tu marina espacial, me lo compro. Y analizaré en el programa Nintendo Labo. Y pagas 70 euros. Sí. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo he aprendido muchas cosas. Algunas me las voy a guardar. Y otras, que ha salido Monster Hunter World. Y que es lo más importante, que voy a acabar en el hospital porque va a haber ahí una sobredosis de horas de juego. Y que espero cazar muchos monstruos. Y que ha sido un buen año de los videojuegos, a pesar de que a mí no me gusten los videojuegos. Y que el Zelda es una mierda, el Horizon también y el Mario Odyssey también. Y sí, todos son una mierda. El Siberia 3 es bueno. Señor. Y el Siberia 3, pues es una cosa que está tiene bien. Un juego y una carátula y puedes jugar a veces si te deja. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que el 2017 fue un año cojonudo. Mentira. Grandes juegos y tal. Pero ya no es suficiente para mí. Ya ha pasado. El pasado queda ahí atrás. Ahora me importa este año. Pues aún no sacado, 2017, a la mierda. Pues aún no he sacado Hollow Knight y es un juego del pasado. No lo he acabado aún. Vale. Pero bueno, como lo tengo en las manos. Bueno, pero este año también. Lo vas a tampoco sale, las este año sale en Switch. No, nos vas a abandonar todos. Y otra cosa más que quiero decir. Quiero aprovechar para anunciar una cosa. Que es que hace un tiempo volví a la sección de YouTube de Jorge Sobre Ruedas. Para los que escuchéis, los que veáis la sección de YouTube. Y comenté que iba a lanzar vídeos semanales, pero surgió una complicación que no pude comentar, que es que me petó la gráfica. Y entonces ahora no puedo jugar a juegos potentes en el ordenador hasta que me compre otra. Entonces, mientras tanto, pues no habrá sección Jorge sobre ruedas hasta que pueda ofreceros algo de un poco más de calidad. Pero los bueno, juegos de 3D no son potentes. Espero que en un mes o así pues ya pueda adquirir una tarjeta gráfica potente y se acabó este tema. Vamos a irnos al foro a ver qué ha aprendido la gente, Oscar. Avalese 2000 dice, voy escribiendo mi qué he aprendido. Dice, jo, yo hoy he aprendido que no me ha sorprendido ningún premiado, salvo el mejor de Switch falso. Que he flipado, jaja, Doom. Se ríe. La verdad, ha sido un año muy completo. Y no solo he jugado juegos de 2017, también anteriores. Tener en cuenta que es el año en que se he descubierto y se ríe otra vez. He finiquitado muchos pendientes y ahora tengo PS4. Voy a envejecer de dormir poco. Buen programa, muy ameno y muy de acuerdo con vosotros en todo. Un abrazo. No, un abrazo. Sonerone84 dice, buenas noches. Hoy he aprendido que acabo de llegar al programa porque llevo una viciada brutísima al Dragon Ball Fighter Z. Hasta joder, la semana que viene, viva el Leganés. Sí. Bueno, viva. Se vuelve a con célula y sí, con sí, esa gente. ¿De qué te ríes tú? Las coñas del foro de marca, que es lo mejor que se ha creado en este planeta. Seguimos. PHF Cerami dice, yo he aprendido que no me ha sorprendido nada vuestros resultados de los SOTI. Y que ya era hora de que volvierais, leche. Que trabajáis menos que la chaqueta a un guardia en el aeropuerto de Castellón. Joder, ya no hay guardias allí ni nada. En temporada baja y con huelga de controladores. Madre mía, si había ganas de que volvierais. Y aprovecho para proponer un nuevo premio dentro de los SOTI. Se llamaría el GOTY, Gasparado of the Year. Y se daría a la personalidad de la industria que ha hecho las declaraciones más tochas en las que toman por idiotas a la comunidad y creyendo que va a colar su verborrea. Aquí ganaría Electronic Arts. Es mucho trabajo. Sí, sí, sí, sí. Sería como los balones de oro de Cristiano. Inafune porque ya se suicidó, pero si no también. Pues EA ha hecho lo que era más jodido, ganarle a Activision en mierdismo, ¿eh? Sí. Le ha ganado. Bobby Kotick, ¿dónde estará Bobby Kotick? Pero se retiró con sus millones de dólares a hacerse, yo qué sé, cosas. Y compró Amazon. Y se retiró y ahora no da el coñazo. Postdata, he visto la última peli Star Wars y he de decir que hay cosas en las que no coincido con la queja general de la gente. Es que no las he entendido. Y que hay otras que si me dices que las han sacado de un episodio de parodia de Padre Familia, me lo creo. Dice Denis el Azul, yo he aprendido que Nintendo va a tener un problema con el siguiente Zelda porque lo compararán con el último. Bueno, ahí está el tema. A ver, el listón está muy alto, a ver cómo lo solucionan. Devastación dice, buenas noches, he aprendido que es un placer volver a escucharos en directo. Despedir a Radio Battletoads. Hasta el próximo. Y voy a actualizar, pero me parece que este es el último, efectivamente. Bueno, pues en el chat... No me coge internet aquí, así que lo voy a leer de tu pantalla, Oscar. Sí. Vamos a ver. Zidane Culé of the Year, que supongo que era, dice: yo he aprendido que el verdadero Soti es que la flor de Zidane se ha transformado en un cactus con púas de adamantium. Bueno, Nick de cartón. Piedra. Ah, Nick de cartón piedra dice: yo he aprendido que se ha puesto a llover y que me ha jodido el Nick. Muy bueno, es un chiste. Muy bueno, tío. DJ Deda dice: he aprendido que Mario es mejor que Horizon y que ha ganado Zidane Breath of the Wild. Y que en Navidad tenéis que hacer especial juegos de Navidad. Y bueno, hasta aquí es el tema. Bueno, vamos a terminar ya. Ya he aprendido que es maravilloso estar un año más en el Complejo de Anda. La semana que viene va a haber Complejo de Anda, esta vez sí. No. Vamos de vacaciones. Se han terminado las vacaciones. Bueno. Ya, carnaval, tío, hay que descansar. Hay que volver. Pero si a ti no te trabajo. Gusta carnaval, joder. Además, el monocacioide lleva encerrado ya no sé cuántas semanas. David, tío. Le doy pegamento y se entretiene. Y tú te piras de casa. Oye. Y dejas aquí al mono sin comida ni hostias. Ay, madre, le tira. Y cuando no le das pegamento y está con el mono. ¡Ah, tío! Joder, bueno, qué Oscar, genio del humor. Qué asco, tío. De chiste, pero me encanta. Esta parte la cortas, ¿vale? Que no salga. No, que bueno. No te la corte. Solo quería decir, tío, que estoy muy contento de estar aquí un año más. Este año, además, va a ser muy especial porque vamos a cumplir 10 años en Antena. Joder, 10 años, tío. Sí, tío. 10 años ya es una cifra muy jodida, ¿eh? Ya es una cifra muy jodida. Sí, ya es hora de retirarse. Nos vamos en todo lo alto. Por lo tanto, pues bueno. A ver qué hacemos, si hacemos algo, no hacemos nada. Igual hablamos de un juego y ya está. Se nos olvida o lo que sea. Somos más gordos y más viejos. De todos modos, sí. Esperamos contar con todos vosotros un año más aquí a tope. Y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos el viernes. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.